podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 112 de Comiqueando. Yo soy Andrés Acorsi y hoy tenemos un podcast extra large para recorrer todo lo que fue el año 2018. Y para eso me acompaña una verdadera selección, una mesa de redonda digna del Rey Arturo, en la que ya están sentados Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Buenas, ¿qué tal? Cacha Durián, bienvenido a Cachas. Muchas gracias. Javi Hildebrand, ¿cómo estás, Javi? ¿Qué tal, cómo va? Y después se va a ir sumando más gente a medida que pasen los bloques. Dani Acosta, por supuesto, manipulando los controles para que esto se escuche casi dignamente. Y nos vamos a empezar a sumergir en esa fosa séptica llamada 2018. Para ver qué mierda podemos llegar a encontrar, ¿no? Qué año espantoso, realmente. Año espantoso en casi todos los aspectos. Sí, salvo en el arte, como siempre, ¿no? Eso es. Pero bueno, vamos a ver qué podemos rescatar. ¿Por dónde quieren empezar? Como siempre digo. ¿Quieren empezar por el sitio de Comiqueando? Dale, te iba a decir eso. Sí, empezamos por casa, entonces. Veo que tenés los datos ahí, los datos duros. Vamos a empezar por el hogar de este podcast, que es el website de Comiqueando. Este año les pudimos ofrecer nada menos que 47 notas, 48 columnas. La columna que más veces apareció fue La Mansión Wayne, con 12 entregas. Un abrazo a Bruno. 49 secciones. Que tuvieron 11. Sí, o menos. Bueno, otras que se fueron sumando, otras que terminaron porque habían empezado antes. 49 secciones. La que más apareció fue el podcast, con 13 entregas. Bien. 100 pantallazos. Muy bien, Cachas. Bien, Cachas. 100 redondo pantallazos. Muy bien. 208 noticias de Agenda Argenta. Hubo mucho movimiento este año. En cuanto a eventos, presentaciones. Y sobre todo eventos, ¿no? Claro. Sí, mucho. Sí, eso. Y 363 comic clips, como siempre, ahí casi a razón de uno por día. Por supuesto, este año tuvimos tres tiras, que fueron El Pollo Palacios, Un Perro en Clases y Vidas Extremas. Le mandamos un gran abrazo a Esteban Tolg, a Emiliano Migliardo y a Fabián Fucci. Debutó una sección nueva, con 11 entregas nada menos, porque debutó a principio de año y estuvo prácticamente todos los meses, que fue Los Casos del Inspector Macurro. Uh-huh. Una sección ya icónica dentro del sitio de Comiqueando. Esperemos que siga. Ay, para un montón. Tiempo. Y una columna nueva también, que fue Mundo Morrison, que ya tuvo 4 entregas y va a seguir por lo menos todo el 2018 y capaz, perdón, todo el 2019 y probablemente también el 2020. Y para hablar de Morrison hay mucho. Hay muchísimo. Sí, hay muchísimo. Y hablar. De los 13 podcasts nos dimos todos los gustos. Tuvimos el podcast número 100 en vivo, con un montón de gente de las que nos está escuchando que nos vino a ver también, además de escucharnos, y a oler incluso. Lleno total. Claro, en el espacio sísmico, sí. Tuvimos el bloque de las antologías, que va a seguir buena parte del 2019 también. Fue una novedad que les gustó mucho a los oyentes. Y tuvimos una mezcla de invitados entre especialistas y artistas muy notable, donde tuvimos a Juan Navarrete, Renzo Podestá, Pablo Sapia, Ariel Avilés, Eduardo Masitelli y el Niño Rodríguez. Sí, fue el año de los invitados. Fue el año que más invitados tuvimos, claramente. Hubo en los no sé cuántos años que tiene el podcast. Y 10 y pico. Más de 10. Cumplimos 10 en septiembre del 2018. También tuvimos el debut de Matías de Petris acá en esta mesa, que no había venido nunca. Va a estar hoy también. El debut en el podcast, ¿no? El debut, claro, en el podcast, obviamente. Con un pibe. Yo creo que nos dimos todos los gustos menos el de tener invitadas mujeres, que este año no tuvimos y nos la había pedido el público. La verdad que esa nos van a seguir puteando. Ese pedido no lo hemos podido. No, pero tenemos que tratar de cumplir este año. Mucho olor a huevo en esta mesa, pero es así. Además, nos gusta bañarnos poco y si vienen mujeres queda mal. No es verdad. Acá tengo los datos sobre el sitio web que nos bañamos poco. Acá tengo los datos sobre el sitio web que me pasó el maestro Mariano Pajela, que lamentablemente no pudo venir hoy. Mariano, como ustedes saben, es un clásico, en los de fin de año está siempre. Claro, es la persona que más sabe de podcasts en la Argentina, probablemente. Un ícono, alguien que hace posible además con su trabajo el sitio web de Comiqueando. Y nos pasó un montón de datos sobre el funcionamiento del sitio web. Yo lo que más quiero resaltar, lo que más quiero aclarar, recordarles a todos, porque quizás esto se pierde en la nebulosa de datos, de chistes, de boludeces. El sitio web de Comiqueando, que existe desde 2003, es un espacio absolutamente independiente, autogestivo, donde nadie recibe ni se lleva un mango, donde no es casualidad que ustedes no vean banners con publicidades, ni auspicios, ni nada. No hay ni va a haber publicidades en ese sitio, pues es un espacio absolutamente independiente que nosotros lo hacemos con total libertad para decir y hacer lo que se nos cantan las pelotas, sin ninguna restricción de ningún tipo. ¿Sí? Eso nos da la libertad para decirte que tal película es una mierda, que tal cómic es una mierda, que tal autor es un delincuente, que tal lo que sea, que tal organizador de lo que sea es un payaso. Bueno, todo eso lo podemos hacer porque no dependemos económicamente de nadie y no lo vamos a hacer nunca. Dicho todo esto, subrayado esto, que suena una marcha anarquista de fondo. No, es un problema político, es un problema de libertad de expresión, si se quiere. Totalmente, sí. De no querer negociar pelotudeces, porque para negociar pelotudeces está la gente menor, digamos. Nosotros estamos en un escalón de las agencias de prensa. Exactamente. Estamos en un lugar. Hacemos un nirvana que no necesitamos comer ni nada. Podemos vivir del aire. En un nivel de superioridad ética e intelectual. No, iba a decir que para. Y de belleza estética, incluso. Además. Claro. Que nos permite no hacer esas transacciones. Iba a decir que para negociar pelotudeces tenemos el resto de la vida, digamos. Totalmente. Sí, claro. Todos totalmente. Nos ganamos la vida entregando el orto en lugares abyectos. Entonces, acá no lo vamos a hacer. Cachos en Constitución. No lo ejemplo. Hemos hecho ni lo volveremos a hacer. Vamos a ver qué fue lo más comentado del 2018 en nuestro sitio web. Lo más comentado, con 138 comentarios, fue el podcast de cómic latinoamericano y Avengers Infinity War. Mirá. Bueno, claro. De hecho, es el segundo artículo más comentado de la historia del sitio de Comiqueando. Tremendo. Este dato me lo pasa Mariano Pajela. Muy bien. Muy interesante. Bueno, la mayoría eran puteadas. No, hubo mucho. Hubo polémica por hubo algunas declaraciones de Juan Navarrete. De Navarrete, pues sí, la mayoría eran puteadas a Navarrete. No. Pero, son 138 comentarios. Hay que traer más invitados polémicos, claramente. Cada puteada suma uno. Así sí, que, sí, está, sí, está muy bien. El segundo artículo más comentado en el 2018 fue una entrega a la mansión Wayne titulada Crisis en Ajustes Infinitos, que tuvo 125 comentarios. El tercero fue el podcast número 100, con 120 comentarios. Uh-huh. El cuarto fue el podcast de Aquaman, el Niño Rodríguez y el Víbora. El anterior a este. A la mierda. Ese. Se prendió fuego, 105 comentarios. Ese es un montón, porque digo, teniendo en cuenta el corto tiempo, sí, y demás. Y en el siguiente puesto, el Zona de Polémicas de Martín Fernández Cruz, que se llamó Bajarse a Tiempo, con 94 comentarios. Muy, muy notable. El primer puesto de histórico, viste, te dije que el podcast de Infinity War y Comic Latinoamericano tenía el segundo puesto. Puesto número uno histórico lo tiene el episodio 19 del podcast, el dedicado al universo de Bruce Timm. Ajá. Que sí, tuvo 152 podcast. Comentarios. Es el más comentado en la historia de la página web de Comiqueando. Es increíble cómo creció la cantidad de comentarios en el sitio. Acá tengo unos datos muy importantes. En el 2017 hubo 2.610 comentarios. Y la nota más comentada tuvo 92 comentarios. En el 2018 nos fuimos a 3.869 comentarios. Y la más comentada tuvo 138. Una bocha. Es una guasada. En una época... Es por la inflación. Claro, es la inflación. En una época donde la discusión se encuentra más que nunca en las redes sociales, que un sitio web crezca un 30% en la cantidad de comentarios habla muy bien del contenido, que quiere decir que es suficientemente interesante como para comentar y para debatir, y obviamente habla muy bien de los lectores también, ¿no? Que están muy al pedo, tienen muchas ganas de postear cosas en nuestro sitio. Muchísimas gracias, obviamente, a todos los que comentan. Ahora vamos a hablar también quiénes son los que más comentan. Muy bien. Dentro del podcast, los cinco más escuchados fueron, en el puesto número uno, el Balance 2017, que fue el podcast 99. Tuvo 1.679 descargas. Es un montón. Es un montón. 1.679 personas se tomaron el laburo de escuchar un podcast que duró más de 3 horas y media. Sí. Genial. Sí, sí, sí. Después, increíble, el podcast número 100, el especial de los 100 podcasts, con 1.673 descargas. Ahí más. Claro. 6 descargas menos. Siguiente puesto para el podcast 102, el de 10 años del Marvel Cinematic Universe, uh-huh, y 50 años de la Shonen Jump. Ese tuvo 1.560 descargas. Después el podcast 101, el de 2000 AD y Black Panther con 1540. Y finalmente el cómic latinoamericano y Avengers Infinity War con 1510. Los cinco podcasts más escuchados del 2018, los cinco superaron al podcast más escuchado del 2017, que había sido el episodio 90, el de los 25 años de X-Men, que había tenido 1491 descargas. O sea, los cinco más escuchados del 2018 superaron al mejor de 2017. Esto quiere decir que el podcast también está creciendo en su alcance y en su llegada. Nueva gente que se va sumando, por supuesto, a ellos también les agradecemos muchísimo. Comentarios. ¿Quién fue quien más comentó este año en el sitio web? Nahuel 2017. Sí, señor. Con 355 apariciones, 355 participaciones. Nahuel nos mandó una nota también muy linda sobre Stan Lee, que la publicamos hace poquito cuando falleció el viejito. Le mandamos saludos a Nahuel, que el año pasado también ocupó el primer puesto con 167 comentarios. Este año ya más del doble. Tiene que superar, a ver si alguien. Claro, tiene que llegar a los 700 en el 2019. Segundo puesto para Toribio con 272. El tercer puesto me tocó a mí con 213. Que son siempre respuestas a comentarios de otros. Claro, yo rara vez comento los posteos del sitio. Cuarto puesto para Rock and Bole y quinto puesto para Wotan. Cierra con 157. El top 5 de debatidores, o sea, quienes contestaron más comentarios. Bueno, el primer puesto es para mí, con 210, claro. Sí, es lógico. De los 213 que posteé, 210 fueron respuestas a alguien que preguntaba algo o necesitaba algún tipo de aclaración. Segundo puesto para Toribio, tercero para Nahuel, 2017, cuarto para Arturo Despistado y quinto para el perro de San Roque. Hay muchas veces que ellos mismos se contestan a ellos mismos. Es una cosa de como que no sé que si tiene un límite lo que escriben y necesitan otro globito más, otra viñeta sí, más. Sí, un disparate. La verdad que yo a veces me mareo, trato de seguir hilos de conversación y digo, no, esta gente está delirando. Se le van ocurriendo cosas después de que postea y suman en rápida sucesión. Claro. Bueno, ¿quién más aportó en cuanto a publicaciones en el sitio? Fui yo, obviamente, con 562. Pues bueno, entre Agenda Argenta y Comic Clips ya tenemos más de 500. Segundo, el compañero Hernán Cachadurian con 102. Muy bien, 100. Son las 100 del 100 de pantallazos y dos notas. Y dos notas que han salido por ahí. Muy bien. Sí. Tercero, John Doe, que es el seudónimo con el que yo escribo Agenda Argenta cuando en las noticias de la agenda aparece mi nombre, para que no aparezca mi nombre en un artículo firmado por mí, que no queda bien. Me acabas de matar una ilusión. Claro. Yo decía, ¿cuándo vendrá el podcast John Doe? ¿Por qué no viene uno? ¿Por qué no le conozco la cara? John Doe también es el seudónimo cuando se suben gacetillas casi sin retocar. Exactamente. O sea, cuando se agarra una gacetilla sin retocar. Y se la pega en el podcast, ahí va John Doe, digamos. Me voy a llorar a la esquina y vuelvo. Bueno, cuarto puesto para Fede Velasco, aquí presente. Y quinto puesto para Bruno Magistris, con sus 12 columnas de la mansión Wayne. Le mandamos nuevamente 14, o sea que nos hablemos de viernes y alguna nota debe haber sido. Claro, exactamente. Alguna nota tuya que apareció publicada en el sitio te hace ocupar ese cuarto puesto. Bueno, eso es toda la información acerca del sitio web que, como ustedes habrán escuchado, ha crecido notablemente en su repercusión en las cosas que vamos midiendo, que son los comentarios de los lectores y los oyentes del podcast. En ambos rubros hemos crecido un montón respecto del año pasado. Vamos a cambiar de tema. Dale. ¿Qué quieren que hablemos de Historieta Argentina, de los eventos, de las comiquerías, que nos vayamos a recorrer el mundo, que homenajemos a los autores que fallecieron este año? Y por ahí el obituario, así no nos queda para el final, para que no nos quede muy bajonero. Bueno, vamos a repasar entonces la lista de autores que fallecieron durante el 2018, que ya no están con nosotros. El 27 de enero, con 94 años, se nos fue el legendario Mort Walker, el creador de Beetle Bailey y de muchas otras tiras diarias de Estados Unidos, obviamente. El 2 de febrero, a los 75 años, se fue Michael Fleischer, el gran guionista del Espectro, de Jonah Hex, de Man-Thing. Bueno, un guionista muy setentoso, obviamente, que después de los 70 nunca volvió a brillar como en aquel entonces. Escribió también Warlord, bueno, un montón de historietas. En el 22 de febrero, con 76 años, se fue Forges, un gran humorista gráfico de España. Sí. El 27 de febrero, con 73 años, falleció William Gessio, dibujante uruguayo. Mítico, De estilo realista. Hizo de todo, historieta para diarios, para revistas, para chicos, para grandes, bueno, de todo. El 23 de marzo, con 92 años, se fue Alberto Ongaro, el legendario guionista italiano, de los que vino junto con Hugo Pratt a la Argentina en el año 1948 y nunca se volvió a ir, siempre vivió en Argentina. Fue el guionista, entre otras cosas, del Eternauta 3. Claro. Y de muchas obras con Hugo Pratt. Eternauta apócrifo, como le dicen. De otros autores. El 14 de mayo, con 82 años, murió William Vance, famoso dibujante belga, co-creador de 13, junto con Jan Van Ham, con una obra enorme. 27 de mayo, falleció con 91 años Julio Rivera, dibujante español que realizó casi toda su carrera profesional en Francia, el dibujante de El Vagabundo de los Mundos, El Vagabundo de los Tiempos, Le Vagabond du Temps, una serie de ciencia ficción muy famosa en Francia. Algunas cosas se publicaron también en España. El 29 de junio, con 90 años, se nos fue el maestro Steve Ditko. Así es. El co-creador de Spider-Man y del Doctor Strange y de Captain Atom y de Blue Beetle y de Hawk and Dove y de un montón de Question, y tantas otras superhéroes copados de los 60, sobre todo, que fue su época además esplendor. El 1 de julio, con 78 años, falleció Manuel Cárdenas, un gran dibujante chileno, uno de los icónicos dibujantes del Doctor Mortis, la gran historieta de terror que tiene Chile. El 19 de julio, con 85 años, se despedía el maestro Carlos Vogt, recordadísimo co-creador de Pepe Sánchez, Mi Novia y Yo, Mojado, más adelante en el tiempo, Tierra de Osos, Ave Yard de Scotland Yard. Exacto. Que Mojado ahora va a tener una serie de televisión. Va a tener serie de televisión. Lo mismo que hicieron Sandro, creo. Exactamente. Bueno, un capo, Carlos Vogt, que ya hacía bastantes años que no hacía historietas. Sí, pero bueno, se dedicaba a la pintura, más que nada. A la pintura y a la docencia. El 2 de agosto, con 66 años, se nos fue Eduardo Maicas. Durísimo. Un prócer del humor gráfico y del radial, incluso. Un gran guionista de radio, de tele. Trabajó un montón de años. Trabajó con Jorge Ginsburg en televisión, claro. Dibujante, docente, un militante de la historieta argentina, un tipo entrañable. Por sobre todas las cosas, un tipo muy gracioso. Vos podés hablar 5 horas con Maicas y nunca te dejaba de contar anécdotas. Y todas divertidas, todas con un toque. Un fenómeno, genial. Muy querido en este medio. El 17 de agosto, con 93 años, falleció otra leyenda, el maestro Alfredo Grassi, uno de los guionistas más prolíficos de la historieta argentina. Un genio, además estaba en contacto. Yo estudié. Tuviste la suerte de haber sido alumno del maestro Grassi. Alumno de Grassi, y además el tipo estaba siempre ultra lúcido, creo que hasta sus últimos momentos. O sea, era increíble que yo haber estudiado con él ahora 10 años, ponele, o sea, ya tenía 80 y pico igual, y el tipo seguía dando clases, qué sé yo, y como hasta los 90. El tipo siempre escribiendo, la verdad. Fue un prócer de la cultura argentina, ¿no? El tipo escribió ensayos, dirigió radios, dirigió canales de televisión, dirigió lo que ahora es el Inca. Fue director del Inca y el fundador del ENERC. Del ENERC, guionista de algunos libros de la colección de Robin Hood. Vieron de algunas de las. Había varias subramas de Robin Hood en la editorial Acme y él escribía también de eso. Sí, nada, eso de todo escribía. Una bestia lo que produjo el maestro Grassi a lo largo de estos 93 años. El 23 de agosto, con 91 años, se fue otro legendario dibujante norteamericano, Russ Heath. El gran dibujante, sobre todo de género bélico, ¿no? Que asociamos con el Haunted Tank, con los Sea Devils en DC. Y un montón de historias bélicas de las que Roy Lichtenstein se afanó todos esos dibujos, esos cuadros. Bueno, fue la principal víctima de los choreos de Lichtenstein, fue Raskit. Un capo total, un tipo muy, muy copado. El 30 de agosto se fue Gary Friedrich, con 75 años, el creador de Ghost Rider, del Ghost Rider original, de Johnny Blaze, que trabajó muchísimo en Marvel durante los 70, y ya después en los 80 se apagó un poco su estrella, nunca más volvió a trascender demasiado. El 30 de agosto, también el mismo día, con 89 años, se fue Mary Severin, la hermana de John Severin, que fue colorista, entintadora y dibujante de un montón de títulos de Marvel. Muy querida también en el medio, una viejita esplendorosa, muy talentosa también. El 31 de agosto, al día siguiente, con 76 años, falleció Jorge Limura, gran humorista gráfico argentino. Todos los que leyeron alguna vez revistas de La Urraca, recordarán alguna historieta o chistes de Limura con ese estilo, esa línea clarita, hermosa. Con esas miles de detalles. Miles de detalles, gotitas de chivo que les caían a los tipos. Esos personajes gordos. Gordos, con narices espectaculares. Bueno, un capo, Jorge Limura. Otro prócer del humor gráfico se fue el 10 de septiembre con 90 años. Me refiero al maestro Carlos Garaycochea. Sí. Que también fue actor, trabajó en cine con Olmedo y Porcel, grosso. En televisión, con Juan Carlos Mesa, fue guionista de televisión. De la tuerca. Y trabajaba en Desayuno con Víctor Hugo. También fue, bueno, tuvo la escuela de historieta y dibujo gráfico muy conocido. Sí. Un ídolo, Carlos Garaycochea. El 24 de septiembre, con solo 58 años, tuvimos un golpe al corazón con la partida de Norm Breyfogle, el emblemático dibujante de Batman de los 80 y 90, que después hizo un montón de otras cosas, ¿no? Pero que nos impactó sobre todo por esa producción, junto con Alan Grant, ¿no? Igual venía jodido, ¿no? Venía hacía un par de años que estaba complicado. Nosotros lo tuvimos enterísimo cuando estuvo en Comicópolis en el 2014. Claro, lo pudimos disfrutar a pleno, pero después ahí empezó una decadencia. Sí, tuvo una enfermedad, decadencia. Creo que en el 2015. Tuvo una ACV o algo así. Fue un evidentemente, año después de venir acá o nunca una cosa así. Vino a la Argentina, claro. Nunca se recuperó del todo de ese ACV. El 30 de septiembre, con 72 años, se fue René Petillon, un gran dibujante humorístico de Francia, creador de un montón de novelas gráficas, muy famoso en Francia, poco conocido fuera de Francia, lamentablemente. Ese creador de Jack Palmer, ese detective torpe y subnormal, muy, muy copado. El 1 de octubre, con 70 años, bastante joven, se fue el maestro Carlos Esquerra. Ídolo también. Ídolo, absoluto. Dibujante de Judge Dredd. Y que en estos últimos años se había formado una dupla muy prolífica con Garth Ennis. Exacto. Con los que habían hecho de todo, desde Judge Dredd hasta, no sé, Signs of Killers, un montón de historias bélicas, cosas de Punisher, de Hitman, no sé, un montón de historietas de esta dupla entre Ennis y el maestro. Sí, otro que parecía estar intacto, o eso aparentaba, por lo menos. Sí. Uno veía sus comentarios en Facebook y qué sé yo, y el tipo hasta unos días antes de morirse estaba posteando y diciendo cosas, y de un pronto, un día para el otro, se fue. Así es. Son cosas que impactan. La cuenta de Facebook se activa con el hijo. Creo que el hijo está escribiendo por él y manda agradecimientos y todo, pero es como que sigue posteando habitualmente. Pero igual el tipo, digo, hasta poco antes estaba muy activo y fue tipo también así medio fulminante. De un día para el otro, sí. Bueno, le mandamos un abrazo al hijo que quizás nos esté escuchando. Bueno, nos escucha. El 2 de octubre, un día después de Carlos Esquerra, falleció Hermenegildo Sabat, con 85 años, otra leyenda de los medios gráficos argentinos, un ilustre caricaturista, artista plástico del carajo, además. Sí, uno de esos fuera de serie, ¿no? Un artista de otra dimensión, sí. Totalmente. El 12 de noviembre, mirá, ahí hubo como más de como 40 días seguidos donde no se murió nadie. Espectacular. Y el 12 de noviembre, dos golpes al corazón. Claro. Porque con 95 años se fue Stan Lee, al del que ya hablamos un montón, obviamente. Sí. No vamos a seguir con las eternas exégesis de Stan Lee. Pero también el 12 de noviembre, con solo 59 años, nos quedamos sin el querido Rubén Merigi. Sí. Excelente dibujante argentino, gran amigo, con quien compartimos muchísimos eventos y encuentros. Sí, bueno, siempre lo veías en eventos. Un militante también, un incondicional de la historieta argentina. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de trabajar con él tanto en Record como en Talos. Sí, claro. Y bueno, un fenómeno, Rubén. Le mandamos un beso a su familia. El 1 de diciembre tuvimos el fallecimiento con 95 años, creo que fue el más viejo. No, con Stan Lee. Junto con Stan Lee. Claro. Miguel Ángel Doval, famoso Doval, el de la tira. Yo creí que se había muerto cuando dejó de publicar la tira. No, se jubiló. Estaba seguro de que ya se había muerto. Se jubiló hace como 20 años y ahora falleció. O sea, para mí era como inmortal. Para mí ya tenía 90 años cuando dejó de hacer la tira. Eso fue en el 2003. Que se repitió en una tira y lo echaron de Clarín. En el 2003, para mí ya el tipo tenía como 90 años y se había muerto enseguida, o algo así. De pronto a mí me sorprendió eso. Fue tipo, son esos tipos que decís, pero como este estaba, no estaba vivo, muerto, claro, tal cual, porque desapareció, o sea, está bien, igual era un hombre muy grande, porque si me decís que en 95. El 2003, o sea, hace 15 años, dejó la tira con 80 años, está bien que el tipo después de dejar la tira no haga nunca más nada. No, pero puede pasar. No, pero siguió trabajando en Diarios del Interior, ¿sí? Siguió trabajando para Diarios del Interior cuando dejó de estar en Clarín. Nosotros por ahí no vemos mucho lo que pasa en los Diarios del Interior, pero Doval no. siguió presente. Bueno, y finalmente el 26 de diciembre, en plena época de fiestas y demás, murió Gracia Nidasio con 87 años, una autora italiana a la que leímos mucho los que leíamos el anteojito en los 70. Me publicamos una historieta que se llamaba Valentina Chiquilina, hermosa historieta, sí, que vos capaz la leíste también. Sí, una suena, chica flaquita, muy linda. Sí. Bueno, Gracia Nidasio era la autora de esa historieta. En anteojito la publicaban, sí, los créditos, obviamente. Y se fue ahora cerrando el año, el calendario fúnebre del 2018. Un año con muchos fallecimientos de gente muy vieja. Me sorprende eso. Bueno, a ver, está buenísimo. Quiere decir que cada vez la gente vive más, ¿no? Pero y menores de 62 nada más. Rubén Merici y Norman Fogel. Sí, sí. Y, o sea, me sorprende eso. Digo, muchos de 88 para arriba, digo, que es un número nada despreciable. Casi te diría de 85 para arriba ya es un montón. Sí, y alguna seguidilla entre agosto y noviembre de tipos ultra grosos, ¿no? Así sí, también, que sí, se fueron así como en seguidilla. Eso fue. Bueno, ese fue el repaso por los artistas que ya no están, a los que por supuesto homenajeamos y seguiremos leyendo y recomendando y bancando. Pero que bueno, lamentablemente. Por suerte queda su trabajo. No están entre nosotros ellos, pero nos queda obviamente su obra para seguir disfrutándola. Algunas cosas más, no sé, ¿quieren que pasemos a Historieta Argentina? Vamos con Historieta Argentina. Dale. Vamos con Historieta Argentina. Dale, dale. Bueno, yo acá tengo un dato que seguro vos lo tenés también, a ver, Javi. Sí. Es el relevamiento que hizo Andrés Valenzuela en base a números de Santiago Kahn. Sí, señor. Les mandamos saludos a ambos. De los 160 títulos de autores argentinos editados en 2017, nos dice este relevamiento, este año vimos solo 146, o sea, una pequeña caída. Las cifras recopiladas por el editor Santiago Kahn de Maten al Mensajero solo arrojan dos datos positivos. Uno, creció el porcentaje de autoras mujeres, del 15 al 19,2% del total. Y el segundo dato. Es un libro más o menos. Y digo, segundo dato positivo. Si es un 4%, debe ser. En esos números de ciento y pico, debe ser. Sí, uno o dos libros más de autoras mujeres. Habría que ver bien. Digamos, también se considera libro como cualquier publicación que tenga ISBN. También puede ser. Hay muchas revistas, muchos fanzines, digamos. Esto trabaja sobre las publicaciones más abiertas. Sí, un fanzine con ISBN parece una paradoja, parece una contradicción, pero. Y a mí me pone muy contento que participen cada vez más las mujeres. Absolutamente. Pero de todos modos quiero hacer esta salvedad. Digo, yo no me pongo contento porque más mujeres hacen historietas. Yo me pongo contento si hay más historietas buenas. Después, si las autores son mujeres o varones, me chupo un huevo. Estamos. No me interesa mucho el género del autor, me interesa que la obra sea buena. Entonces, festejar que hay más mujeres. Uno tiende a suponer que lo que se publica, no vamos a decir, lo que se publica es todo bueno, ¿por qué no? No, hay mucha mierda también. Pero cuando uno tiene un mercado chico, se trata de publicar lo mejor. Yo calculo que las autoras que publican, sobre todo teniendo en cuenta que hay pocas mujeres y qué sé yo, son las mejores, no creo que nadie publique una mina por el simple hecho de ser una mina, porque eso también estaría mal, publicar a un autor porque... No, pero es verdad que se viene viendo yo por lo por menos... Por portación de Argolla. Sí, yo por lo menos lo vengo viendo en los últimos 4 o 5 años, sobre todo en el under, en ese terreno tan difuso que es el under con fanzines, con publicaciones independientes, veo muchas chicas muy buenas. Sí. Que de hecho toda esa camada de publicaciones dentro de los fanzines y de la historieta más independiente, veo que las chicas llevan la delantera. Y de hecho hasta el punto que ya desde hace un par de años ya hay un festival exclusivo de historietas de chicas, que es el Vamos las Pibas, que tuvo dos ediciones el año pasado, va a tener otras dos ediciones este año, y la verdad que ya es un referente dentro del calendario comiquero en general, no solo dentro de la cuestión más específica de la historieta de género o de la historieta hecha por mujeres, sino dentro de la historieta general, lo cual está buenísimo. No, la otra noticia positiva que destaca el relevamiento de Andrés y de Santiago es que creció la participación del cómic sobre el total de publicaciones nacionales. ¿Sí? No entiendo. Claro, de todo lo que se publicó en Argentina, el cómic antes ponele que era el 6%, ahora es el 7%. De libros en general. Pero Esto sucedió porque se desplomaron los lanzamientos editoriales de otros rubros. De hecho, durante el 2018 se publicaron casi 6.000 títulos menos que en el 2017 por la crisis editorial, que obviamente tiene que ver con la crisis económica general. Igual la bajada de libros de historieta, por lo que decías, es teniendo en cuenta cómo se fue a la mierda todo en el país. No es grave. No es grave, digo, porque si vos me decís, el mercado editorial bajó 6.000 publicaciones menos, el de historieta tuvo 25, 14 menos. Ah, que se sintió más que nada con el tema de la devaluación, la disparada del dólar, y eso sobre todo durante la segunda mitad del año. Sí. De hecho, un número de 146 a 160... el año en el 2017, yo me imaginaba que iba a ser un número, una mucho caída peor. mucho más drástica, sí, yo también. Hay una sensación general de que todos esperemos que no siga en baja, ¿no? Porque ese es el problema, que cuando la tendencia, porque venía en alta la tendencia. Claro. Ahora empieza a bajar, digo, el tema es no terminar el año que viene como estábamos en el 2008, exacto, qué sé yo. Sí. Eso sería una cagada. Sí, pero no está descartado. No, descartamos nada. Para nada. Javi, tenías algunos datos más. Hay algo, sí, no, hay una cosa también, no tengo números específicos, pero sí se ve en general que también es un poco producto de la crisis y demás, un mayor vuelco hacia el formato revista, fanzine, la publicación con menos páginas, las ediciones con grapas. La grapa, la vieja y querida grapa. Claro. Puede estar amagando con volver. Claro, muchas editoriales, no sé, Sama, La Pinta, White Comics, no, Noviembre. Pero, y demás. ¿A qué responde eso? ¿A tener un producto que valga 100 pesitos para vender en los eventos? Exacto, sí. Incluso resignándose a que eso no circule por comiquerías, porque en las comiquerías no quieren las grapas. Exacto, sí, no, y que además se sigue viendo como muy fuerte dentro del para las ventas el ámbito de las ferias y de los eventos. Bueno, vos decías recién con los números de la Agenda Argenta la cantidad de brutal posteos que hubo, y eso tiene que ver con la cantidad de eventos y de ferias que se dispersaron por todo el país, y que tiene que ver con que para las editoriales el canal de venta más importante hoy más atractivo, donde más se recupera, tiene que ver con los eventos, y para eso también tenés que pensar publicaciones específicas también para los eventos, que tienen que ver un poco con el bolsillo del consumidor, que también está más flaco, y por otro también con un tema de costos, que obviamente te sale mucho más barato hacer una revista de 24 o 36 páginas que hacer un libro de también 200 pensando con otras tiradas y demás. Así que un poco veía todo ese traspaso del libro, que venía pegando muy fuerte. Venía hegemónico. Claro. A este nuevo formato, esta especie de híbrido entre revista, fanzine, one shot y demás. No, y después tenía toda una lista. Digamos, hay algo que vi también así en general, que es que más o menos se sigue manteniendo la cantidad de autores internacionales que publican en editoriales argentinas. No sé, hice así un relevamiento. Por ejemplo, tuvimos, no sé, en Historieteca tuvimos la publicación de Moonshine, el primer volumen, la historieta de Azarello y Rizzo. También tuvimos de una editorial nueva que se llama La Bola, que publicó The End of the Fucking World de Charlie Forsman, que se hizo conocido sobre todo por la serie sí, en Netflix. También por parte, digo, también se ven muchos autores independientes, autores nuevos, no sé, en el caso de Hotel de las Ideas, por ejemplo. Nosotros hicimos en coedición con Loco Rabia, publicamos Magia Blanca de Simon Hanselman. Y que nunca se había publicado Simon Hanselman en Argentina. No. Tenía una edición en Colombia de la editorial Rey Naranjo, pero en Argentina no. También, una editorial nueva que surgió el año pasado, que es Libera la Bestia, concentrada específicamente en historieta de superhéroes, que publicó Trespasser. Que no es de superhéroes. Que no es de superhéroes, claro. Pero que tiene guionista yankee y dibujante rosarino. Exacto, sí. Sí. Y bueno, también White Comics, que publicó a Olivier Schrauen, a Mowgli en el espejo, también en un formato revista enorme, grande. Sí, muy lindo. Y pero, bueno, a ver, en paralelo a eso, SC Argentina se fue al descenso. Bueno, claro. OVNI recortó muchísimo todo lo que es Marvel. Claro. Utopía sale un tomo cada 3 meses. Sí. todos los que estaban trabajando en un nivel, entre comillas, más mainstream. Eso es verdad, pusieron el pie del freno. Sí. Y Brea se quedó sin distribución en un momento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo eso también. Bueno, pero OVNI se concentró también principalmente más en el manga. En manga, OVNI hizo crecer su línea de manga. Y Utopía un poco también empezó con la edición, si bien no es un manga, pero se le parece, digamos, está por ahí, que es Last Man de Bastien Vives. Con lo cual, bueno, parece que a Corsi no le gusta, pero bueno, eso un poco se mantuvo. Y bueno, después no sé, tenían así una lista, así un punteado de algunos títulos destacados de este año. No sé, por ejemplo, tuvimos Terra Australis, el regreso de Agustín de Graham Nakamura en la editorial Pictus. Nakamura con Pictus, y también tuvimos la reedición de Zero Point por parte de Comicar. Tuvimos varios títulos de, bueno, uno que siempre vende y que siempre está, que es Kike Alcatena, que este año editó Pesadillas con Purple, Rococó con Gutter Glitter, y tuvo la edición de una historieta que a mí me encanta, que es Doctor Paradox. Sí, salió sobre fin de año, sobre el sello Comics Debris. Por Comics Debris. Bueno, un libro que también me gustó mucho, que es La Barranca de la Muerte. Una de las revelaciones del año, Javier Velasco. Javier Velasco. Sí, para mí la revelación nacional del año fue Javier Velasco. Claro. Y la revelación internacional está difícil, pero creo que te voy con Abigail Jill Harding. La chica esta que dibuja el cómic de Richard Starkings. Sí. Ask for Mercy. Sí. No leí, pero la. Es una dibujante inglesa que no puede ser como dibujas una vez. Bien. Bueno, otro autor internacional que tuvimos publicado este año, que también es nuevo, que es Antonio Taracido. Sí, Alberto Taracido. Alberto, perdón. Lo publicó Loco Rabia. Es el autor de Mr. Krabby el Paraíso. Excelente novela gráfica, muy recomendable. Muy recomendable. Tuvimos la vuelta de Editorial Común, que después de dedicarse exclusivamente a lo de Liniers y a Muleto, volvió con un libro muy interesante, que es La Cazadora de Libros. De Max Cachimba y Pablo de Santis. Santis y Max Cachimba. Así es. Y bueno, quería mencionar también algunas muestras que tuvieron algunos libros muy interesantes también, como siempre, que son las muestras de la Biblioteca Nacional. Sí, entre las cosas más copadas del año subrayé la muestra de Patoruzú en la Biblioteca Nacional. Que este año cumplió 90 años, el año pasado. El año que estamos conversando. Que estamos conversando, cumplió 90 años, y también, bueno, con la muestra vino acompañada con un catálogo hermoso. Majestuoso. Sí. Que parece que solo vamos a tener algunos selectos, pero bueno, ojalá tenga. Muchísimas felicitaciones a José María Gutiérrez, que fue el que planificó y llevó a cabo este mega display de material de Patoruzú y el catálogo este, que es exquisito. Tal cual. Y bueno, y la otra gran muestra que organizó la Biblioteca Nacional, que es de Landru, también ya para principios del año 2018. Yo no también soy tan fan de Landru como de Patoruzú. A mí me encantó, con un catálogo buenísimo. Muy lindo. También, ese lo organizó Judith, con muchos textos, claro. Le mandamos también felicitaciones a Judith Gossiol, grosísima la labor de esta gente al frente del sector de historieta de la Biblioteca Nacional. Y después quería mencionar también una muestra que me gustó mucho, que es de uno de los invitados del podcast, que es la muestra de la revista Taco de Ojo, que organizó el tan comentado por los oyentes del podcast Juan Navarrete, que la verdad que estuvo muy buena, fue en el Centro Cultural Recoleta. Así que bueno, más allá de los libros, eso me parece que esos eventos fueron muy interesantes para la historieta. Yo destaco argentina. También la aparición de Periodismo de Aventuras, el libro que para cualquier fan de la Comiqueando está bueno tener el libro, las mejores notas que aportó Diego durante 30 años, tanto a la Comiqueando como a la Comiqueando Online y a otros medios gráficos. Y entre las cosas más horribles, creo que la incertidumbre respecto del MUU, del Museo del Humor, sí, absolutamente, y su continuidad, sí. Me parece que esos nubarrones de tormenta no tendrían por qué estar. Tiene que haber realmente gente a la que le chupa un huevo la cultura, que se limpia el ojete con la cultura. Lamentablemente tiene que ver con eso, ¿no? Sí, lamentablemente. Queda en esa nebulosa. Para poner entre signos de preguntas la continuidad de algo que les costaba cero mangos y que es tan lindo y tan interesante y que a nosotros nos genera tanto entusiasmo. La verdad que hay que ser muy sorete, pero bueno. Ya sabemos hasta dónde pueden llegar el soletismo de esta Le gente. Mandamos un saludo a Hugo Maradei. A Hugo Maradei, por supuesto, trabajando ahí en el para humor. Por la continuidad o no se sabe muy bien qué va a pasar. Sí. ¿Quieren que hablemos un poquito de los eventos? ¿Cómo no? ¿O quieren tocar un tema muy polémico? A ver. Vamos con los eventos. Bueno. Los eventos en general son polémicos. No, preparando para la polémica. No se hicieron este año. De muchos eventos. No se hicieron este año. Comicópolis, viñetas sueltas, material y el Salón del Cómic de Tucumán. Digo, de los eventos del, que se hicieron en el 2017, en el 2018 no se hizo ninguno de esos cuatro. De los cuales por lo menos dos fueron bastante importantes. Comicópolis y viñetas sueltas tuvieron material internacionales. Material y Salón del Cómic de Tucumán. Sí, sí, sí, son cuatro. Sí, sí, sí. Salón sí. del Cómic de Tucumán tuvo un autor uruguayo, ponele que es internacional. Bueno, sí. Volvió Dimensión, el evento de Salta, que no se había podido hacer en el 2017. Tienen que aceptar que son una provincia argentina. La provincia oriental del Uruguay. Ya empezó la polémica. Un abrazo. Son polémicos los eventos, son polémicos. Un abrazo a la provincia oriental del Uruguay. Volvió Dimensión, el evento de Salta, pero no le fue bien. No se había podido hacer en el 2017, dudo que se pueda hacer en el 2019, no le fue bien. Debutó Invencible en Santiago del Estero con dos ediciones, vamos a ver si sigue o no el año que viene porque hubo después cambios en la organización. El que más creció entre 2017 y 2018 sin duda fue Colossus, el evento en Catamarca que organiza nuestro amigo Diego Yapur, al que le mandamos un abrazo. Este año entregaron premios. Este año creció un montón, mucho más invitados, el lugar mucho más lindo, muchísima más gente. La verdad que fue un gran evento el Colossus de este año. Otros eventos muy grosos a los que tuve la suerte de ir este año fueron el Comarca de Vietnam, la San Luis Comic Con, que ya es un clásico, el Docta Comics de Córdoba, que fue la mejor edición de las de muy buena, que ahora. Sí, la verdad. Estuvo muy buena. La pasamos con y, la... por supuesto, Dibujados. Sí, obvio. Una maravilla. Sí, es un clásico. Ya. Crack Bam Boom tuvo una muy buena edición a nivel público, pero me pareció a mí, creo que ya lo comentamos, muy concentrada en el tema historieta argentina y superhéroes. Bueno, ¿no? Que era un poco el tema de los superhéroes. Muy digo, con la poco visita del de García resto. López. Estaría bueno... quizás que consolidaran una propuesta que incluya también manga, cómic europeo, cómic yankee por afuera de los superhéroes. Es el único evento al que se lo podemos pedir en realidad, porque el resto de los eventos ni saben para qué traen a los artistas, o no traen artistas directamente de otros países. Al único que le podemos pedir que abra un poquito más el criterio a la hora de traer artistas, creo que es a Crack Bam Boom. Sobre todo cuando no están Viñetas Sueltas y Comicópolis, que son los que se especializaron en eso, en la amplitud, digamos, del espectro a la hora de convocar artistas internacionales, ¿no? Y Argentina Comic Con se pone las pilas para traer autores importantes, pero los relegan a un tercer plano. Yo creo que los traen simplemente para que nadie diga, che, no traes un artista de cómic, traes estos actores muertos de frío, ¿no? Y soy Luna y no sé qué. Bueno, yo creo que los traen para eso. No saben qué hacer una vez que el autor está en Argentina, no le sacan el jugo, no lo promocionan. Yo pasé a ver a Gillian Anderson, que son sí. Actriz muerta de frío. Sí. Y paseando así por los pasillos me encontré a Mark Waid tranquilo en una silla sentado firmando un ejemplar cada 10 minutos. Es increíble, o sea, era 12 del mediodía del viernes, explotaba la convención porque estaba lleno de gente sí. Recorriéndola y estaba Mark Waid ahí al pedo. Sí, bueno, es lo que sucede. Bueno, ojo, también tiene que ver un poco con eso de ponerlo al tipo ahí solo en un stand todo el día a firmar. Es lo que elige hacer el evento. No, por eso digo, eso también hace que la gente vaya más cómoda, más tranquila, más... digo, sea más intermitente, digo, o sea, está bien, es Mark Waid y qué sé yo, pero digo, en cualquier evento me parece, si vos lo pones 10 horas al tipo en un stand a firmar, no va a tener una cola de gente todo el tiempo. Claro, eso se produce en otros eventos porque te lo ponen a firmar 2 horas. Entonces, o 1 hora y media. Y ese momento explota porque es ahí o nunca. Si vos lo tenés tipo todo el día en un stand, y es lógico. Y se licúa a la gente. Se licúa a la gente, es lógico. Para mí, donde no falla. No son formas, no digo que esté bien ni mal. Más allá de que no es un evento en donde estas figuras no son las estrellas del evento, tampoco se preocupan por promocionarlos, digo, por hacer, no sé, una muestra o, digamos. Invitar de alguna manera al público para que los conozcan y sepan quiénes son. Por ejemplo, este año, además de Mark Waid, también trajeron a Brian Stelfreeze. Brian Stelfreeze y a Joe Quiñones. Y ni siquiera le dieron charla a ellos dos. Estaban ahí firmando. Y la verdad que si la gente ve a Brian Stelfreeze o traigo yo a un senegalés que vende anillos en el 11, es lo mismo. Si no sabes quiénes son, si no ves páginas, una muestra con páginas del tipo dibujado que digan, mirá, este tipo es el que hizo tal, tal y tal cosa. Mirá, está acá. Y está acá. En eso para mí falla. Porque está muy bueno que los traigan, pero fallan en acercarlos al público, que de por sí solo no va a ir a decir, ah, y vos quién sos, o ver qué haces. Tampoco es que Brian Stelfreeze tenga una militancia masiva de comiqueros que se hacen pajas 364 días del año esperando la llegada de Brian Stelfreez a la Argentina. No, pero sí, a ver, pero algún costo traerlo tiene que tener. Obviamente. Digo, o sea, te sale unos mangos, qué sé yo, si lo traes, explotalo. Claro, digo, solamente para eso no lo traigas. Para calentar una silla, sí, digo, no lo traigas. Claro, claro, a eso voy, claro. ¿Eh? Sí, eso, sí, eso sí, mismo. Bueno, vamos con el tema polémico. Yo me tengo unos datos o una especie de punteo de cosas vinculado a un título así como impactante, que es el peor año para las comiquerías. Así las editoriales más o menos la pilotearon, así como los eventos vimos que se hicieron muchos y que algunos convocaron muchísima gente y que algunos incluso crecieron respecto al año pasado. Yo creo que este fue el peor año para las comiquerías. Pero tenés números, tengo datos, a ver qué les parece. Sí. Por un lado, bueno, obviamente el ajuste, ¿no? Que hace que la gente tenga menos plata para gastar en pelotudeces porque tiene que pagar mucho más caro el transporte, la luz, el gas, el agua, la comida, etcétera. Sí. Pues subieron las cosas por la suba del dólar. Exactamente, 48% de inflación. ¿A quién le aumentaron un 48% del sueldo? A nadie. En eso estamos unidos todos los argentinos. Ahí no hay más grieta. Ahí nos unieron a todos los argentinos en una empomada general donde todo asalariado perdió plata. Este año fue garcado, literalmente. Otra vez, después tuvimos la devaluación, lo cual hace que todo lo importado se haya ido al carajo. Al carajo. En su al carajo, encima jodida, porque a principio de año teníamos el dólar un dólar a 18 pesos. A 20 pesos. 20 con 50. Sí, estaba 20 pesos en enero. Y ahora está 39, 38, 39, y pero alcanzó picos de 41. 42 pesos llegó, el día ese de la corrida y el loca. Y el problema que tiene el material importado y tienen los distribuidores de ese material, que es de lo que mucha gente se queja, que el día que está 42 es, bueno, listo, con el dólar a 42 todo tiene que costar tapa por 55. Y después baja y no se baja. Está 37 y no te lo bajan a tapa por 50, no te digo, los mismos 5 pesos que bajó el dólar, eso no existe. No existe. No, entonces se ha reflejado eso en las colecciones que sacan en los kioscos de revistas. Ahora vamos a ir ahí. Claro, y eso, bueno, nada, eso genera justamente una suba de los precios desmesurada, incluso con el ínfimo control sobre la moneda que puede llegar a poner el gobierno, digamos, porque, digo, uno los odia, quiere que se vayan y les deseamos la muerte, pero digamos la cárcel, con la cárcel yo me conformo. No, yo ya no, en una época así ya no, hoy quiero la muerte. Bien. Pero como está este podcast, digo pero en un momento es eso, digo, está bien, se le fue el dólar a la mierda, pero más o menos digamos que pudieron controlarlo. Nosotros pensábamos que íbamos a terminar el año, no sé, con el dólar a 50, claro. Posiblemente. Bancá el podcast de marzo. No, bueno, a ver, todavía puede pasar, digo. Pero dentro de todo, en los últimos meses lo controlaron, de hecho bajó un poquito, qué sé yo. Y es muy choto que eso no se refleje los precios, en nada, ¿no? No, hablamos puntualmente de cómics y demás, obviamente, porque todo, es de lo que estamos. Pero es de todo en general. El dólar se va a la mierda, pumba, explotan los precios. Después baja y no baja nada. Por ahí te bajan el sueldo. Te dicen, no, el dólar se estabilizó, negro. Ya la inflación no fue del 40 y pico, fue del 38, así que devolveme. No, ¿cómo? O sea, pero bueno, nada, eso. Bueno, tenemos entonces el ajuste, la devaluación, el boom de los coleccionables en los kioscos de diarios, lo que nosotros llamamos genéricamente la dictadura de Salvat. Este año te bombardeó con munición gruesa porque tuviste DC, Marvel, varias colecciones de DC y varias de Marvel, porque de DC tenés las grandes sagas, de Marvel tenés la de los villanos, la roja, la negra, Asterix, Nippur, Avengers de Clarín, y después boludeces accesorias como naves de Star Trek, autos de Batman, muñecos de DC y Marvel, cascos de Star Wars, los cómics de Star Wars, 6 millones de los porongas. Los cómics de Star Wars igual venían, seguían, digamos, pero venían de años anteriores. 6 millones de cosas que se venden donde antes se vendían revistas, que son los kioscos de diarios, ahora te venden libros y muñecos. Claro. Y todo ese cúmulo de guita es guita que no vas a ir a gastar una comiquería, claro, porque ya te la gastaste en el kiosco. Entonces, de hecho, perdón, ¿no? Pero hablando con los kiosqueros de revistas, bajó jodido. Los kiosqueros viven ahora principalmente de los coleccionables, porque no diarios y revistas ya no compra nadie. No compra nadie. Incluso muchos diarios que se compraron, que subieron, hay diarios que salen 55, 60 pesos, los cortaron y compran diarios más económicos. Y los coleccionables pasaron a ser la principal fuente de sustento. Ahora, fíjense. También bajó eso, igual, en el último tiempo, con la subida de precios brutal que pegaron esos coleccionables, que también pegaron una subida. casi el 50% del, 100, del precio y en algunos casos sí, del 100. Sí, las navecitas de Star Trek, ponele, empezaron sí, saliendo 250, después hasta pasaron a 350. Terminaron en 700 pesos. Ya pero terminaron igual. Fíjate el impacto que ha tenido eso, que te aparecen las publicidades en Facebook, qué sé yo, que si entras a la página de los coleccionables directamente, te los venden con un 25% de descuento y sin cargo de envío. Si compras más de 4. Y con el precio viejo. Y con el precio viejo. 25% o sea, de descuento sobre los 350 que valían antes. Claro. O sea que te salen 200 y pico de pesos. O sea que se estaban metiendo, estaban metiendo se en el traste. Claro. Es que pasa mucho. Bueno, el coleccionable de Nippur, el último tomo, acaba de 440. Salir. 300, no, 440. No. 440. 445. Sí, el único razón que es para rescatar de todo esto es el de Star Wars, que venía... Mantuvo el precio todo el año a 300 mangos. Y claro, ¿qué pasa? Están en los últimos números. Termina la semana que viene, creo, en dos semanas. Llega al 70 y termina. Pero no los últimos números realmente son material que nadie iba a comprar si te lo subían a 400 mangos. Es una oferta, digamos, que te hacen y gracias por bancarnos todos estos meses. Pero es loable que hayan mantenido el precio todo el año. Pero a mí me sorprende que esos coleccionables, el de Nippur, por ejemplo, que era semanal, a ese quincenal. Ah, quincenal. Pero iba en una ser, época iba no a ser semanal. Ah, iba a eso, empezar claro. Semanal ahora y le subieron el precio y lo mantuvieron quincenal. Claro, es que porque si no, dijeron, no, hay, si no, no lo va a comprar nadie. No hay claro. Bolsillo que aguante. Claro, claro. Perdón, también es de Planeta de Agostín, igual que el de Star Wars. Sí, o igual sea, lo tuve que... Sí, realidad, los tipos. Igual lo tuve que cortar. Ya llega un punto en el que el precio se vuelve un tanto insostenible. Claro, y no, claro. No vale la pena. Digo, sí, 450 sí, sí. Mangos. Digo, es buenísimo lo que hicieron. La verdad que se recopile todo Nippur, que... No, acá en español nunca no se había editado nunca completo. Es buenísimo. Únicamente es puede ser una editorial así, ¿no? Digo, claro, que digo, puede es loable el laburo y qué sé yo, pero la verdad que ya se fue al carajo. Digo, o sea, no es culpa de ellos, en parte es culpa de que la economía. Lo del que país hablamos recién, claro. Sí. Fue a la mierda, es lo que hablábamos recién, pero es una cagada. Pero sí, por desgracia, mucha gente que se entusiasmó y dijo, bueno, vamos a seguirla, qué sé yo. Es una colección muy larga, son 64 tomos. Y no sé, va a terminar costando 1000 pesos el paso. Claro. Tal cual. Bueno, igual si sacan la de Hugo Pratt el año que viene, vamos a caer todos. Sí, ¿sí? Puede ser, ¿no? Perdón, si sacan la de Vértigo, estamos ya muertos. Vamos no, a Vértigo en castellano no, nunca. Bueno, vamos a ver cómo afectó la crisis a las editoriales que generan la gran mayoría de las publicaciones que se venden en las comiquerías. ¿Qué es lo que más vende una comiquería argentina? Ibrea. Manga en castellano y superhéroes en castellano, ¿verdad? Bien. SC Argentina... Virtualmente inactiva. ¿Sí? Hace meses que no saca nada, sacan una revista cada 100 días más o menos. Igual la primera mitad del año estuvo muy activa. Bueno, digamos. Fue pero ya la, está. La segunda mitad. Sí, en un momento se fue a la mierda. Al descenso empezaron a publicar en julio, cosas que en, tenían. Sí, más o menos. En julio lanzaron los últimos números mitad, así. A mitad de año, que lo sacaron después, medio esporádico, unas claro. Cosas que ya tenían pautadas de antes, después de un ligero parate también. Después pararon 2 meses y en octubre reactivaron con un par de títulos nada más, muy ligero. Que era lo que les había quedado claro. Colgado y después se cortó de nuevo. OVNI recortó muchísimo todo lo que es Yankee y le dio bastante bola, le puso bastante pilas al tema de manga. Pero superhéroes. Traducidos de Marvel hay cada vez menos. Ibrea, que es el Paco, la que genera la droga barata y adictiva que va la gente a buscar a las comiquerías, en diciembre suspendió la distribución en comiquerías. Las novedades empezaron a salir solamente en kioscos. Los números atrasados y colecciones terminadas no se están distribuyendo en ningún lado. Por ahora, rompieron el acuerdo histórico que tenían con SD y ahora, aparentemente, Ibrea se está lanzando con su propia distribución. Están armando toda la logística, todo. Ibrea, que no tenía empleados en Argentina, no tenía depósito en Argentina, no tenía ni personería jurídica en Argentina, está volviendo a activar ese tema para poder mover todo lo que no es novedades, porque en el kiosco solo van las novedades. Obvio, y eso genera algo muy raro y muy hinchapelotas para las comiquerías, que es un nuevo distribuidor. No, de, y además la bomba nuclear de que Ibrea en su página web le diga a los lectores, vayan a buscar los libros a los kioscos, que los kioscos te están. O sea, decirle a los clientes, no vayas a la comiquería por octava vez a hinchar las pelotas con un libro que no vamos a darle a la comiquería, anda al kiosco que el kiosco lo tiene. O sea, es como decir, viste, tirarle misiles, una lluvia de misiles a las comiquerías. ¿Sí? Le bajás el techo con los coleccionables de Salvat. Le subís a la mierda el precio de lo importado, que ya no se puede vender un libro de no sé, de SC España porque vale una fortuna. Y le sacás el manguita. Y le sacás el manguita. O sea, ¿qué más le falta, boludo? Que le tires ratas con antivirus. Incluso, los exclusivos para comiquerías, o sea, los tomos que eran de más calidad y que no salían solo incluyendo para comiquerías, no, no, se venden en los kioscos, claro. Porque al quedarse sin distribución en comiquerías pasaron a vender en los kioscos, o sea, los Kanzenban y esos que eran finores. Sí, sí, sí, sí. No, no lo van a dejar en el depósito juntando polvo. Que antes esos era al revés, esos a los kioscos no iban porque justamente eran más lindos, más chetos, tenían una tirada menor. ¿Cómo subsisten las comiquerías sin Ibrea, con poco OVNI y sin SC Argentina? ¿Cómo subsisten? Una posibilidad sería vender el material yankee en inglés. Hay muy poco. Hay muy poco. Y además, con el dólar a 38, 39 mangos, están cobrando tapa por 52. O sea, yo pensé que 5, igual que el material de España, ¿no? No. No llegaron tapa por 52 bueno. Están cobrando lo que tiene precio en dólares. O sea, tenés que ser millonario para comprar un TP de 20 dólares que te sale más de una luca. O sea, es un delirio. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vuelven a apostar al material argentino? Algunos no sé, lugares. Yo lo veo muy verde. SC España, importaban SC ¿sí? España. Y sale fortuna. Sale fortuna, claro. Sí, el material argentino que ya también dijimos que. Que hay menos. Que hay menos. Que también está caro. Que también está caro. No está caro en proporción al que viene afuera. No, que, ¿no? A los editores argentinos, además, los de las editoriales chicas, cada vez también les cuesta más editar, porque digo, sí, son además, editoriales kiosquito y qué sé yo. Digo, lo lógico sería justamente apostar al material importado editado acá, como se hizo en otras épocas, pero es lo que justamente, como vos decías recién, es lo que falta. O sea, a lo que se apostó históricamente. Sí, pero porque está dolarizado. El contrato que vos firmás con las editoriales está dolarizado y el costo de la imprenta está dolarizado. Entonces, ¿qué haces? Digo, comprar las licencias para publicar en Argentina las cosas que ya resulta disparatado importar, también es disparatado, porque está atado un valor del dólar que no sabes claro. Cuánto va a estar, ¿entendés? Sí, es muy difícil. Que capaz difícil. Hoy te dan los números a 38, pero la semana que viene está a 45. Es muy difícil. Además, a todo esto le tenemos que sumar que también dejó de entrar el material de Panini, porque ese no, no, de distribuciones está entrando en un momento canceló Panini. Todos los prepedidos que tenía hechos de Panini y dejó de traer material, o sea que hoy por hoy también lo único que está entrando es lo de SC Argentina. Más vale, ¿no? Que, SC más vale que SD vuelva a traer Panini, pues si ya no tiene Ibrea, no sé qué chota va a vender en todos esos locales hermosos de la revistería. No, nada, frula. Pero, y el tema con las comiquerías es que muchas de ellas, te diría la mayoría, están apuntadas específicamente a eso que vos decís que se le complica cada vez más vender, el manga y los superhéroes. Construyen un público que lee eso. Tener que reconvertirse a vender otra cosa es casi como cambiar de negocio, como cambiar de rubro. Totalmente. Es muy difícil eso. Muy bueno, ahí es cuando explota el famoso merchandising sin licencia. Y todo claro. Eso, que es lo que deriva en las comiquerías transformadas en pseudo jugueterías y ni siquiera como en freak stores. Exacto. Ah, pero ahora surgió todo un distribuidor nuevo con un montón de material licenciado de Warner, de Warner. De Warner. De la calle Warner, te venden el puesto de auto. No, de DC y de Harry Potter y de Dragon Ball, que está, digamos, tiene un distribuidor inicial ahí en 11, pero lleva a todas las comiquerías e incluso a locales de como es esto, de decoración. Pero sigue siendo, todas esas cosas. Pero sigue siendo merchandising. Claro, no, pero está licenciado, quiero decir. O sea, viene con licencia original. Y lo de Marvel también, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa y enseguida nos metemos en cifras del mercado norteamericano, japonés, europeo, a ver algunas cosas que pasaron en materia de publicación de cómics este año, y después seguiremos con series y películas y con otras cosas más. Así que quédense, que hacemos un temita musical y ya estamos de nuevo. We'll be right back. Segundo bloque de este podcast número 112 y sumamos a la mesa a los amigos Leo Rubio. ¿Cómo estás, Leito? ¿Qué tal, Andrés? Y a Matías de Petris. ¿Cómo va? Nuestro querido amigo Chaco. Vamos a repasar un poco cómics de otros países. Hemos hablado bastante de historieta argentina y otras cosas. Bueno. Vamos a sintetizar un poco lo que fue, en principio, Estados Unidos. Yo de Marvel me anoté. Mirá lo que fue para mí este año Marvel. A ver. Murió Daredevil. Resucitaron Hulk, Wolverine y Jean Grey. Tony Stark volvió a ser Iron Man y Odinson volvió a ser Thor. Se volvieron a juntar los Fantastic Four en una serie que está buena. Donny Cates es el nuevo pulpo y Jason Aaron le encontró la vuelta a los Avengers en un título que quizás sea el mejor que está publicando Marvel. Abro esas puntas. Bueno. Para, no sé si alguien quiere aportar algo más del tema Marvel. Sí, seguramente acá Matías tiene mucho. Mortal Hulk. Immortal Hulk, que está muy buena. Lo agregaría. Yo, para mí me gusta más Avengers igual, ¿eh? Claro, a mí me está gustando mucho Immortal Hulk. O sea, hace rato que no leía un cómic de terror circunscripto en lo que es el universo superheroico de Marvel. Sí. Y a mí me está gustando bastante. Pero sí, el Avengers de Aaron también. Sí, también me gusta mucho. Voy a tirar una recomendación que me han quemado el gorro muchos amigos, que es X-Men Red. No sé si tuvieron el gusto de leerlo, ¿no? No, X-Men no se puede leer, boludo. Pero X-Men. X-Men no le encuentran la vuelta. X-Men hay que matar a todos los autores que tocaron X-Men los últimos pero cuatro no estoy hablando años, ni dorado ni azul. Dicen no, que sí, la aposta es el Red. La protagonizada por Jean Grey. Jean Grey. Ya está. Ah, primero que ya no, creo que ya lo cancelaron ese título. Terminó. Y después que no le encuentran la vuelta a X-Men, es tremendo. No sé, no, ahí bueno. Me dijeron colegas que la Red es la que va, el resto no. Pero bueno. Sí, yo tampoco. Vamos a sintetizar. Les sintetizo DC en 6 puntos. Batman mostró la batichota y amagó con casarse, pero no se casó. Perfecto. Superman festejó los 80 años, el número 1000 de Action, y se relanzó de la mano de Brian Michael Bendis en una serie que tiene todos los problemas que suponíamos que iba a tener. Scott Snyder relanzó a la Justice League en un título que está mejor de lo que todos suponíamos. Sí. Cerca de fin de año le pusieron guionistas interesantes a Green Lantern, Aquaman y Wonder Woman. Está bien. Hay que ver qué pasa con esas series, si realmente despegan o si son un espejismo de, bueno, te cambiamos el guionista, pero te seguimos mintiendo horriblemente. Heroes in Crisis es una garcha. Sí, coincidimos. Y Doomsday Clock está interesante, aunque avanza demasiado lento y para cuando termine no le va a importar a nadie. El problema es eso, los retrasos de Doomsday Clock y el tema que por ahí tenés un número que está bien y después tenés otro que no pasa nada. Que no pasa nada, no solo que no pasa nada, sino que es un desastre. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más sobre el tema de DC? Morrison en Green Lantern, medio final de año. Sí, claro. Lo acabo de nombrar como uno de los títulos a los que le pusieron guionistas interesantes. Ah, claro. No sé si está bueno porque no lo leí, pero los libros yo no leo. Sí, lo que pasa es que va lento. Pero tiene pinta de que va a estar piola. Porque no sé si salieron más de dos números, yo leí dos. Salieron dos. Va lento hasta ahora, pero tiene pinta de que va a estar bastante bueno. ¿No mencionaste que todo el mundo está prendido fuego lo que fue el Mr. Miracle de Tom King? Porque es del año pasado. Este año terminó con mucho retraso. Pero terminó, claro, terminó este año. Pero bueno, está todo el mundo hipeando a full con eso. Sí, ahora ya anunciaron el libro, cuando salga lo voy a comprar. Bueno. No, me gustaría que profundizaran o que ejemplificaran un poco más cuáles son los problemas que sabíamos que iba a tener Superman, el Superman de Bendis, este nuevo relanzamiento. Los caprichos. Bendis es un guionista caprichoso. Sobre todo cuando lo dejan jugar con los superhéroes, cuando se va a personajes grosos, digamos, Jessica Jones y Luke Cage. Cuando agarra los íconos, el tipo caprichea. En el último número de Man of Steel, contra cualquier lógica argumental, como el tipo le molestan Lois Lane y John Kent, el hijo de ellos, para lo que quiere hacer, se lo saca de encima del modo más ridículo que se te ocurra, ¿entendés? ¿Cómo se fueron? Se fueron con el abuelo a explorar el cosmos. Chau. Chau, así. Sí, además es un poco escupir sobre un trabajo que hicieron entre Tomás y Jürgen, que estaba bastante bien. Y un buen laburo. Pero a él no le interesa, entonces no lo quiere. A mí me encanta Superman, pero la verdad que el Superman New 52. Lo único bueno de ahí fue más o menos lo que hizo Morrison, hasta por ahí nomás, qué sé yo. Lo de River estaba genial. O sea, vinieron armando algo que me hizo acordar al Superman de los 90, el Superman que me gustaba mucho, digamos, la década del 90. Y a Bendy no le importa, no le interesa, chau. De hecho, de la nada te retconea un villano hiperpoderoso, que es el más grosso de todo, que existió desde siempre, pero vos nunca lo viste. Malísimo. No, esas cosas, viste, que vos decís, ¿por qué? Lo que tiene es que gracias a que está Bendy en Superman, por primera vez en mucho tiempo, Superman tiene los mejores dibujantes. Eso sí. El más choto es Ryan Zook, imagínate. Los buenos, Iván Reis, para allá, digamos. No, es, le pusieron los dibujantes infernales. Por eso este, muchos putearon cuando se fueron lo que venían haciendo, esto que estamos diciendo Matías, Tomás, la construcción, todo eso que habían hecho, porque sabían que venía Bendis y medio iba a patear el tablero de alguna manera. Yo soy uno de los que puteó y sigo puteando. Todavía. Yo leí hasta Man of Steel, después no quise leer más. Fíjate no sé lo si que la, es la Action Mill, por ejemplo, en donde la gran mayoría de los autores colaboraron de una manera copada, piola, con un montón de... ¿Y Bendis qué hace? No, te pone una conexión para lo que está... No, bueno, no, pero, arruinaste pero se supone que un poco la intención de eso era eso, era como presentar a la nueva como dupla, dar pie a la nueva etapa. En ese numerito no era necesario. Lo entendí así igual, ¿eh? Claro. Sí, con, sí, no, tenés razón, pero para mí en ese número en particular no era necesario. Con Jim Lee dibujando horrible, boludo. Sí, encima. Qué mal que está dibujando. ¿Será él? O... No sé, pero está dibujando muy mal Jim Lee. No, y seguramente Bendis va a dejar todo hecho un quilombo para que después el guionista que venga después se tenga que devanar los sesos para ver cómo hago para arreglar todo el quilombo que hizo este tipo. Bueno, él en DC también tiene el Jinx World. Sí, y ahora toda la línea de... Que eso es un poquitín más interesante, me parece, que lo que está haciendo con Superman. De hecho, Michael Gaydos está dibujando Pearl, que es un proyecto en el que venían trabajando desde hace un montón de tiempo, que es un dibujante de... El de Alias. Claro, el de Alias, es con el que creó, digamos, Jessica Jones, o sea, es como el dibujante más preferido, cabecera, digamos, sí. Y está bastante buena, es el único título que leí. Creo y que ahora arranca todo lo de los Wonder Comics con los héroes juveniles y todo eso, el lanzamiento de Young Justice y demás, que eso ya lo evaluaremos principios del 2020. Ya está el número uno, creo, sí, de Young Justice. Quiero remarcar el chasco que fue la boda de Batman. Sí, una venta de humo. A ver, Tom la King... La serie de Catwoman que spinofea de ahí, dicen que está buena la de Joel. Sí, está buena. Sí, igual Tom King tiene un anual, el anual 2 de Batman. Sí, ya sé. Que es mucho más interesante que lo que terminó pasando en la boda. Sí. Que te cuenta dos historias así independientes en diferentes momentos, entre la relación que hay, digamos, entre Selina y Bruce. Es muchísimo más interesante que lo que... Tampoco sé qué esperaba la gente con la boda, ¿no? ¿Cuáles eran las expectativas? Dicen que digamos. Se casa finalmente en el 100. Bueno. Dice eso, ¿eh? Te lo prometo para el segundo semestre. Bueno, boludo. es que fue un chasco, sobre todo porque es de las pocas noticias que trascendieron el mundo comiquero en general, ¿no? Salieron en los diarios, claro, en los noticieros, claro, se casa, claro, Batman. Se casa y que al final. Junto con la pija, digamos. Claro. Sí, yo creo que el impacto de la batichota eclipsó un poco todo, ¿no? Y elevó ahora el cómic original, la primera impresión de ese cómic a Fortuna. Cifra, creo que más de $60, alguna cosa así. Es imposible de comprar. Te decapitan, claro, por la primera edición, no es imposible de comprar. Y sí, porque está todo, la segunda edición está censurada. Así. ¿Quieren repasar las ventas? En cuanto a las ventas, se profundizó mucho la grieta entre librerías y comiquerías. Vieron que en Estados Unidos hay como dos circuitos que no se tocan, que son librerías y comiquerías. El de las comiquerías lo maneja Diamond, el de las librerías lo manejan otras distribuidoras. En librerías hay un autor que se los empomó a todos este año, que es Dav Pilkey, por ahí lo conocen si vieron la película Capitán Calzoncillos, Captain Underpants. Ahí está, pero entiendo todo. Es el creador de Captain Underpants, que obviamente es historietista. El tipo sacó dos libros este año. Uno en agosto, que se llama Dogman, Lord of the Fleas, del que imprimieron 3 millones de ejemplares. Y otro en diciembre, que se llama Dogman, Brawl of the Wild, del que imprimieron 5 millones de ejemplares. ¿Eso no usa? ¿En Estados Unidos? Sí. Parece imposible. A través de la editorial Scholastic. Volvimos a los 90. O sea, posta, imagínense... Estoy muy sorprendido. Yo también. Este tipo, Dav Pilkey, no figura en comiquerías. Ahora vamos a ver las cifras de Diamond. Pero hace rato que viene vendiendo así, ¿eh? ¿Sí? Que está como en el top. Obviamente. Sí, sí, sí. La viene rompiendo desde que creó el Capitán Calzoncillo. Claro, claro. Ahora vamos a ver las cifras de Diamond, que son las de comiquerías. Y no aparece Dogman. Nadie sabe quién es Dogman en una comiquería. Vos preguntás si tenés un cómic de Dogman y te miran como si preguntaras si tenés, no sé, Pipío. Pero es el cómic que imprime, no sé si vende, pero imprime 5 millones de ejemplares. Que no imprime ningún otro cómic de los que vamos a nombrar ahora. O sea, que se profundiza la grieta y ya hay como dos realidades paralelas. Tremendo. Donde unos están... prendió fuego con una cosa y otros están prendió fuego con otra totalmente distinta. Y vamos a ver la diferencia de envergadura que tiene una cosa con la otra. A ver. La venta en comiquerías a través de Diamond durante el 2019 sumó 479 millones de dólares. Bajó nada más que un 1% respecto a 2017. Se suponía que iba a bajar mucho más porque veníamos de un año y medio de caída de ventas. Claro. Pero eso se frenó, esa recesión que empezó a fines de 2016, se frenó en la primavera yankee, digamos, en nuestro otoño. ahí empezó a repuntar, por eso la caída fue solo del 1%, porque hubo caída nada más los primeros meses. Los 10 comic books más vendidos a través de Diamond en comiquerías. Puesto número 1 para la Action Comics 1000. Bien. Que vendió una cifra muy importante: 502.982 ejemplares. Más de 500.000 ejemplares. Un cómic de $8. Guarda el hilo. No era un cómic barato, era un cómic de $8. Casi un TP. Sí, sí. Medio TP como mínimo. Bien por Superman, ¿eh? Puesto número 2, Batman 50. La venta de humo de Tom King. La mentira. 440.819 pelotudos fueron a dejar sus $5 para ver cómo Batman y Catwoman finalmente no se casaban. Pero qué lindo los dibujitos que te traía. Sí, la, esos pin-ups. Los pin-ups hermosos. Por lo menos se quedaron con ese. Puesto número 3 para la Amazing Spider-Man 800, que vendió 438.819 ejemplares de un cómic de $10. Era un especial one-shot, así, sí, superpower. Sí, sí. Puesto número 4, con 381.267 unidades vendidas para el número 1 de Fantastic Four. Vamos. De la serie de Dan Slott y Sara Pichelli, que pinta muy buena. Sí, está buenísimo. Salió a $6. Hasta ahora no te nombré un cómic que valiera menos de $5. Claro. Puesto número 5, Amazing Spider-Man número 1, el lanzamiento con Nick Spencer. Que fue 297.650 ejemplares de un cómic que valía $6. Todavía no encontramos un cómic a precio normal. Termina siendo medio un bluff eso, ¿eh? No sé, yo me parece que va a andar bien eso. Le tengo algo de fe. Puesto número 6 para el número 1 de Return of Wolverine, que vendió 269.412 ejemplares de un cómic de $5 también. Sí, sí. Carísimo. Todos estamos hablando de todos cómics carísimos. Puesto número 7 para el número 1 de Venom, que obviamente salió junto con la película, para especular. Ahí engañaron a 242.401 incautos, que dejaron sus $5 para ver más de lo mismo, ¿no? Y que era el cómic que te vendían como que este era mejor que Watchmen. Sí. Joda los autores, pero re grosso los autores. Le hacían esa joda, decían, esto es mejor que Watchmen. Obviamente con Donny Cates, ¿no? Sí, que sí, es el pulpo. Pero la verdad que la movida de los autores de marketing re piola, estuvieron bien. Puesto número 8. El primer cómic que vale el precio normal, que es $3.99, es Amazing Spider-Man número 798, que vendió 241.014 ejemplares. Puesto número 9, Amazing Spider-Man 799, que vendió 205.610 ejemplares. O sea, cayó la venta 35.000 ejemplares de un mes al otro y después volvió a subir 90.000 ejemplares más. O sea, una cosa rarísima. Y en el puesto número 10, cerrando el ranking, el número 1 de Justice League, que vendió 204.462 ejemplares, también a precio normal de $4. Vamos, la liga. Y no hay más títulos que hayan vendido por arriba de los 200.000 ejemplares. Solo los 10 primeros vendieron por arriba de los 200.000 ejemplares. Marvel y DC. Y todo copado por Marvel y DC. Claro. El año pasado creo que los 10 primeros eran los 10 que habían vendido más de 190.000. O sea, para tener 10 tenías que llegar por abajo de los 200.000. Este año hubo 10 que vendieron por encima de 200.000. Que parece mucho hasta que te das cuenta que Dad Pilkey vendió 8 millones de ejemplares con 2 libros. Claro, ¿no? Pero por ejemplo, acá el año pasado terminó Invincible. Ese podría haber sido un número que vendiera muchísimo. No figura entre los 10 primeros. No, ni pedo. O sea, porque es, qué sé yo, no es Walking Dead, pero sigue siendo el final de una serie que es, para muchos se transformó en una serie clásica, Iconic, mitológica, que lleva más de una década. Eso podría haber estado ahí. No está. Vamos a ver cuáles fueron los 10 libros o trade paperbacks que más se vendieron siempre en el circuito de de comiquerías. No tenemos cifras del circuito de librerías. Pueden ver el top 10 de Amazon, pero cambia todos los días, no hay un top 10 del año. El top 10 del año en comiquerías. Estas son cifras de Diamond. Puesto número 1. Chan. Arriesgue, Javi. ¿Saga? No. ¿Leo? Puesto número 1, no sé, matas. Batman. Chaco. Claro, Action 1000, ¿no? No. No es Dogman. No. No es Dogman. Dogman no figura. Dogman en las comiquerías no saben lo que es, boludo. Es más fácil conseguir un fanzine de Zucker Mercado que Dogman en una comiquería de Estados Unidos. Quería frugarte, bueno, puesto número 1, Infinity Gauntlet. 33.113 ejemplares de el viejo TP de George Pérez, Ron Lim, Jim Starlin y demás verduleros de los 90, reeditado hasta el infinito por Marvel, obviamente colgado de las tetas de la película, que fue un mega golazo. A ver, tiene todo el sentido, ¿no? Pero bueno. Tiene todo el sentido. tiene todo el sentido hasta que pensás que son 33.000 ejemplares contra los 5 millones de Dan Pilkey. Dogman. Bueno, André, pero que, déjame. ¿Por cuánto tenés que multiplicar a Infinity Gauntlet para llegar a Dogman que no tiene película? ¿Entendés? Es un disparate. Todavía, dicen por ahí. Todavía. Dice tiene Cacha. Captain Underpants, que es una gran película del mismo autor, pero no hay película de Dogman. Es el Doctor Manhattan. Vos pensás que sos el más grosso, que tenés todos los poderes. Y este viene el tipo con un dedo y totalmente, te limpia. Es un gigante de 36 metros, de los cuales 3 son la chota. Claro. Puesto número 2 para el tomo 9 de Saga. Como bien suponía Javi, bien, Saga Javi siempre está ahí prendido. Estuviste ahí. Que vendió 25.650 ejemplares. De nuevo, nada comparado con Dogman. Puesto número 3 para el hardcover de 80 años de Superman. Bien. Que para un libro caro de más de $50 es mucho, pues vendió 19.840 ejemplares, un montón. Puesto número 4 para el tomo 1 de Saga, que se reedita infinitamente, vendió 19.070 libros. O sea, 19.000 monos que nunca se habían enganchado con Saga se engancharon este año. Se sumaron a la fiesta. Sí. Puesto número 5 para el que alguna vez fue el rey de este ranking, The Walking Dead, tomo número 29, vendió 18.890 ejemplares. No es tanto. No. Si pensás que es Walking Dead, que tiene serie de televisión, que hay 28 tomos previos, que siempre fue número 1 o 2 en estos rankings en los últimos 10 años. Dos series de televisión tiene y próximamente 3 películas para televisión. Claro. Puesto número 6 para el tomo 8 de Saga, que termina dominando este ranking, Saga, como Amazing Spider-Man en el anterior. 17.385 ejemplares. Puesto número 7 para el Deluxe Hardcover Oversize de Dark Knight's Metal. Bueno, de tu ídolo Scott Snyder. No, ¿por qué vidrio? Que vendió 16.764 brolis. Igual Metal me gustó, ¿eh? A mí también. Vamos con Metal. Sí. Puesto número 8 para un TP de Star Wars titulado Tag and Bink Were Here, que vendió 16.656 ejemplares. No qué, lo conozco. Qué loco, ¿eh? No lo acá dice que son personajes. Son personajes cómicos, sí, Jar Jar Binks debe ser uno. Tag and Bink. Bueno, desconocemos. Muy bien. Salió para la época de la película. Salió para la época de la película. Dicen, acá nos dicen por cucaracha. Sí, nos tira data. Me confirma producción. Nos tira data a cachas. Muy bien. Puesto número 9 para el tomo 4 de Paper Girls de Brian. Bogan. Brian Bogan, el autor de Saga también. Tiene su segundo kiosco. ¿Cómo está? Paper Girls. ¿Cómo está ahí juntando billetes, no? Sí, muy bien. 16.193 ejemplares. Sí, y cierra. Sí. En el puesto número 10, Batman White Knight de Sean Murphy. Excelente. Llegó algo de Batman, llegó. Con 15.044 ejemplares. Y no hay ningún título que haya vendido, no hay más títulos fuera de estos 10 que hayan vendido por encima de los 15.000 ejemplares. 15.000 ejemplares para libros de $20, $25, algunos más. Parece mucho, pero es muy poco. Exacto. ¿Por qué es muy poco? Porque comparado con porque Dogman te vende 5 millones. Triste el papel de Marvel, o sea, sí. Lidena con el tomo 1, ¿no? Que además sí. Es un reprint, digo, sí. Pero nada de lo que saca... Y el puesto 8 de Star Wars. Nada de lo que saca Marvel, bueno, sí, pero Star Wars, digamos, no cuenta como Marvel, claro, Universe. Tiene el loguito de Marvel lomo. Sí, el mainstream superheroico actual de Marvel no te clava TPs. No vende TPs. No, eso es lo que estoy viendo, claro, no vende nada. Es que se nota que Marvel tuvo una caída importante en calidad y materiales. Sí, totalmente. Eso, ahí se lo está reflejando para mí, ¿no? Igual, bueno, lo que sea, el puesto número 1 es el guantelete del infinito. Una serie de 1991, o sea, estamos las joyas de la abuela. Como DC, viste, que sacaba las reediciones de Watchmen y de V de Vendetta y de Dark Knight y seguían choreando con los 80. Bueno... Marvel está en ese camino de convertirse en un comité de la UCR donde no te pisa un menor de 45 ni en pedo. Si el equivalente de Watchmen y Dark Knight que tiene Marvel es el Infinity Gauntlet, estamos en problemas, señores. Totalmente, es hora de pegarse un tiro en el orto. Pero está de moda chorear con los 80, digo. Claramente. Real, ¿no? Digo, sí, sí. ¿Cómo no se lo va a perder Marvel? Y chorear con las películas también. A mí me extraña, sí. Por ejemplo, que no haya salido una graphic novel de Aquaman para acompañar la película. Porque la subestimaron. Yo creo que la subestimaron. Sí. Hoy es la segunda película más taquillera de la historia de cualquier personaje de DC. Ya pasó a Dark Knight. Está debajo de Rises. Sí, está debajo de Rises nada más. Claro. Pero una locura, ¿eh? Me sorprendió. Es muy loco. Ahora podemos hablar del tema películas. Por supuesto. Les propongo un viajecito a Japón. Bueno. Eso, porque ahí quiero ver cómo pierde Dogman. Ahí quiero ver cómo aparece. Ver cómo se ganchan a Dogman. Aparece el Mechagodzilla y ¿sabes que está muy parejo? ¿Sabes que está muy ¿en serio? Parejo? Sí. Los japoneses siempre aclaramos, cuentan de noviembre a noviembre los años, porque están locos, no cuentan de diciembre a enero. Fue un año de muy baja, de muy fuerte baja en las ventas en Japón. No. Sí, porque no publicaron Dogman, maestro. Porque fue un año de muy fuertes bajas en las ventas. Porque llegó Macri, ¿qué pasó? Casi, sí, sí, sí. Duhovne, cuando renunció en Argentina, asumió en Japón. Y ahora el yen se devaluó al 1% de su valor anterior. Y no, está yendo Lagarde ahora para allá para las recetas económicas. No le venden un cómic a nadie. Oh, aumentó el nivel de suicidios, viste, que tienen alto. Entonces no están leyendo tanta gente, no sé. Se vino la lecesión. Claro. Bueno, año de fuertes bajas en las ventas. ¿Qué manga ocupó el puesto número uno? Javi, puede arriesgar. One Piece. ¿Leo? Y me sumo porque no tengo la más mínima idea. ¿Chaco? Sí, es lo único que sé que vende mucho. Bueno, Japón. Ganó One Piece. Bien, ganamos todo. Escuchen esto porque el dato es muy importante. Con tres tomos editados, sumando los tres tomos, One Piece vendió 8.113.317 libros. O sea, muy parejo con Dogman, que editó dos. No, igual Dogman no los vendió, los imprimió esos 8 millones. Esa es la diferencia. Creo que así se tiene que titular el balance del año. El año de Dogman. Exactamente, por favor. Hay que vender, hay que imprimir. Claro, y el año, claro. Y perdón, y el dato más sugestivo, que es que comparado con el 2017, One Piece perdió 3.382.215 lectores. Una locura. Estos 8 millones y pico, el año pasado fueron 11 y pico, casi 12. Bien. Qué loco. Puesto número 2 para My Hero Academia, que editó 4 tomos y vendió 6.718.185. Sí. O sea, un promedio mucho más bajo que el de One Piece porque no llega a 7 millones con 4 tomos. Claro. Puesto número 3 para Attack on Titan, que también editó 3 tomos y vendieron entre todos 5.235.963 Broly, bastante. Las tres son 1, 2 y 3, series que tienen ediciones locales. Sí, las tres se están publicando en Argentina. El puesto número 4 para la nueva edición de Slam Dunk, que hicieron Tongo y sacaron los 20 tomos juntos. Hijo. Entonces, ahí vendieron 5.214.085 tomos entre los 20. Y se quedaron con el puesto número 4 de este clásico de Kazuhiko Inoue, que en Argentina también se publicó. Sí, sí, completo. Lo publicó Ibrea. Dos veces. Nos sacó Taká Producción. Sí, sí. Velasco por Gucaracho. Y el puesto 5 para un manga reciente, creo que se llama Haikyuu. Del cual salieron 6 tomos. Haikyuu. Es un shonen de deportes. Ah. Está en la Shonen Jump. No me acuerdo ahora de qué deporte. No. Haikyuu. Tiro al pichón. 6 tomos editados durante el 2018 y vendieron entre los 6 4.970.171 libritos. Casi 5 millones. Casi 5 millones de libritos. Entre 6 tomos, ¿no? O sea, sí, no es tanto. Fue un año, repito, de bajas ventas para lo que es Japón. Por supuesto, te pinta la cara igual, ¿no? En Argentina tuviste 115 títulos, 120 títulos. Estos hijos de puta te sacaron 20 tomos de Slam Dunk juntos, 6 tomos de Haikyuu. El que más vendió 8 millones de ejemplares. O sea, como siempre decimos, hablar de las cifras de venta de los mangas en Japón es como mostrarles las vitrinas del Barcelona a un hincha de Gimnasia de Esgrima de la Plata. Hagas lo que hagas, siempre te va a hacer una mierda comparado con lo que hacen estos hijos de puta en Japón. Y aguante Dogman, obviamente. Claro, ahora. Si quieren, nos vamos a España. Bueno. Hay algunas. No hay cifras, más o menos. La cifra más importante de España es cuánto se estima que facturó en total la historieta durante el año en España: 60,68 millones de euros. Es poco si pensamos que en las comiquerías de Estados Unidos se vendieron 479 millones de dólares, ¿no? Claro. Pero no está tan mal si pensás también la diferencia de cantidad de habitantes. Eso es un mercado mucho más chico entre España y Estados Unidos. Sí, por supuesto. Claro. Sí. Que en España no hay productos baratos, todos es hardcover, boludo. Claro. Nada baja de los 12, 14 euros. No existe el Paco, la droga barata de 3 pesitos, ¿viste? Claro, casi no hay grapa en España, hay muy poco. Casi todo esto, ¿viste? Hay que poner duro de 9 dólares, de 9 euros para arriba. Pero bueno, vamos a ver. Según Fnac, que es la librería más grande de España, vamos a ver qué fue lo que más se vendió este año. Puesto número 1 para El Tesoro del Cisne Negro. Ah, la de Paco la Roca. Novela gráfica nueva de Paco Roca, que salió hace muy poco y ya vendió fortuna. Número 2 para el libro 1 de Batman Año Cero. Se está reeditando Batman Año Cero en hardcovers y el tomo 1 fue el segundo más vendido. Tomo 3 para la grapa número 1 de Aventuras de los Superhijos, de Peter Tomasi y un dibujante gallego muy bueno, que es Jorge Jiménez. Obviamente los españoles militan a sus propios dibujantes. Jorge Jiménez, una bestia. Una bestia. Puesto número 4 para el tomo en tapa dura de Aquaman La Fosa, o sea, el primer arco de Geoff of Jones con Iván Reis, uh-huh. obviamente impulsado por la chapa de la película. Claro. Puesto número 5 para la grapa número 44 de Star Wars, andás a ver qué tiene adentro. Puesto número 6 para la grapa número 5 de Batman Caballero Blanco, que es la de Sean Murphy, que ya la vimos bien rankeada en Estados Unidos. Puesto número 7 para un recopilatorio de Spider-Gwen, que se llama Un Gran Poder. Eso no seguramente impulsado por la película de Sony. La verdad que no sé. La peli animada. Pero claro. Eso tendría que haber impulsado Miles Morales, no a Spider-Man. ¿Qué sí, es raro, no sé. Sí. Puesto número 8 para el asombroso Spider-Man Tomo 33, un recopilatorio de material de Amazing Spider-Man de Estados Unidos, que creo que es el que tiene el relanzamiento de Spencer. Puesto número 9 para la grapa número 81 de Superman, que es donde empieza Brian Michael Bendis. Ah. En España no renumeraron, siguieron con las grapas de Superman. Y puesto número 10 para la grapa número 9 de Star Wars Darth Vader Lodo Oscuro, que no sé qué carajo puede tener dentro. Che, ¿y los autores españoles? Paco Roca, Roca y El Abismo. Y El Abismo. Es increíble. Manga. Tremendo. Mirá. Los dos más vendidos, Dragon Ball puesto número 1, que siguen reeditando la serie roja, los hijos de puta. Y My Hero Academia en el puesto número 2. One Piece, que tiene mucha chapa en Japón, no lo vamos a volver a ver liderando rankings de ningún otro país. Che, pero no, me impresiona la diferencia, digamos, entre Paco Roca, y bueno, todos sabemos que vende mucho, pero digo, que esté Paco Roca en el puesto número 1 y que en los otros, no sé, 9 puestos, no haya un solo autor español con la cantidad que hay, es increíble. La verdad que es increíble. Es increíble. Sí, no, bueno, pero no es una historieta. Es que tampoco les hacen grandes tiradas a los otros autores españoles. Fuera de Paco y de David Rubín, autores españoles les hacen tiradas miserables. Sí, ojo, acá en Argentina pasa más o menos lo mismo. Sí, lo que vende Salvat, por ejemplo, en los kioscos ni se compara con lo que puede llegar a vender cualquiera de las editoriales nuestras. Claro, digamos, claro. Así es. Bueno, si quieren nos vamos a Italia. Bueno. A la tierra de mis ancestros. Tenemos dos datos distintos. IBS.it, que es una tienda online, y una comiquería de Milán. ¿Se acuerdan el año pasado cuando nos sorprendimos con un autor italiano que se llama Cero Calcare, que aparecía como todas sus obras estaban entre las más vendidas y era el único autor italiano que parecía que vendía mucho? Sí. Bueno, este año, según IBS.it, que es la tienda online más grande de Italia, los 6 títulos más vendidos son 6 obras de Cero Calcare. Perdón, ¿no será el dueño de esa tienda? Hizo capote Cero Calcare. La más vendida fue Materia Prima, que salió este año. Sabemos quién es Cero Calcare, averiguamos. Es un autor italiano que ahora está empezando a publicar en Francia también. Pero porque los franceses no comen vidrio. ¿Qué sabemos? ¿Vimos alguna vez Yo nunca he visto un cómic de Cero Calcare. Pero va primero siempre. Puesto número 7. Es el dogma italiano. Es el dogma italiano, claramente. Puesto número 7 para Maus. Puesto número 8, otra de Cero Calcare. Puesto número 9, la mía cosa preferita Sono y Monstri, que es My Favorite Things Are Monsters, la novela gráfica de Emil Ferris, a la que le fue muy bien en casi todos lados. Y en el puesto número 10, una novela gráfica de Teresa Radice, que es otra autora italiana, que se llama Non stancarti di andare. Bueno, pero por lo menos los tanos, digamos, le dan más bola a sus autores. O sea, en las tiendas online. Ahora nos vamos a ir a una comiquería a ver qué vemos. En las comiquerías, las novelas gráficas y los autores no venden un choto. No saben quién es lo que sí saben, pero no le dan bola. Lo que funciona es el manga y los comic books. Y dentro de los comic books, DC es un desastre. Los italianos viven puteando a las editoriales que publican DC y veneran a las que publican Marvel. Hay como un desfasaje muy brutal. En el rubro comic books, lo más vendido fue el número 710 de Amazing Spider-Man, que trae el número 1 de Nick Spencer. El relanzamiento este que ya vimos que le fue muy bien en Estados Unidos. En manga, lo que más vendió en esta comiquería, en Forbidden Planet, fue My Hero Academia. Y en otros, el hardcover que recopila los primeros números de Southern Bastards, obviamente en italiano. Ese, por ejemplo, en ese ranking, en el de otros, en el puesto 6 capaz que aparecía Cero Calcare. Pero en el 6, no en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Y todo el material que más vende en Italia, que es los cómics de Disney y los cómics de Bonelli, Claro, eso te iba a decir. Reinan en los kioscos. Ah, pero no han entrado con fuerza. ¿Dónde está Dylan Dog? ¿Dónde claro. está Tex? ¿Dónde está? Tex claro. cumplió 70 años claro. en 2018 y sacaron un montón de especiales alucinantes. Bueno, eso en kioscos. Ah, eso ya, arde, ya, ya. Prende, se, pone, claro, se claro. prende fuego en kioscos. En 2018 no salió el Dylan Dog que escribió Darío Argento también. Sí, claro. claro. Negro profundo. Sí. Pero no le dan bola en las comiquerías a eso, evidentemente, y en las tiendas online tampoco. Es como que Bonelli primero tiene su propia tienda online y después domina el tema kioscos. Claro, claro. Y fuera de kioscos no le dan mucha pelota. Y vamos a cerrar con Francia, del cual todavía no se dieron las cifras de venta, no sabemos cuáles fueron los libros más vendidos ni los que se imprimieron más cantidad de ejemplares. Creo que los van a dar ahora alrededor del 25. Uh-huh. Pero tengo un par de datos que pueden servir. Uno es que se publicaron alrededor de 5.800 títulos. Como acá, 5.800 títulos. Como acá. Sí. Estamos ahí. O sea, títulos únicos. O sea, Sí, álbumes claro, distintos. Álbum que es. Contando, claro. me imagino, reediciones con cosas nuevas. Claro. Deben ser 3.000 y pico de cosas nuevas y 1.000 y pico de reediciones. Claro. 5.800 títulos salieron a la venta en Francia este año. ¿Te querés cortar la chota? No hay cifra de venta. El manga más vendido es My Hero Academia, uh-huh. en Francia. Todos coinciden, todos los sitios sobre manga en Francia coinciden que My Hero Academia es el furor. Y en cuanto a la producción propia de autores franceses, crítica y público coinciden en que el mejor fue L'Homme Gribouillet, que es como el hombre encorvado, el hombre hecho como un gancho, una cosa uh-huh. así, de Serge Lehmann y Frederick Peters. Ah. Ese aparentemente fue el cómic del año, el que más críticos eligieron como el Ajá, mejor. Como el que aparentemente, de la crítica. Como, y que aparentemente vendió muy bien también. Pero no tengo las cifras de venta, lamentablemente. Claro. No te puedo garantizar. Capaz que apareció un tomo de alguna serie chota de espada de brujería que vendió más. Viste que en Francia venden sí. mucho esas cosas horribles, todas iguales, todos autores que no los puedes distinguir uno de otro. Me pone contento por Frederick Peters, que es el sí. guionista, que acá no dibujó, le dejó dibujar a Serge Lehmann, pero es un genio y lo amamos. Terminamos entonces este repaso por cómics de otros países. Fede, ¿querés agregar algo? Sí, me queda, después de escuchar todo el repaso y todo, me queda una no sé, algo choto. Apostilla. Exacto. Que es, qué choto que no tengamos algún tipo de cifras de acá, ¿no? O sea, es como muy berreta, digo, hay como, siempre pasó en la industria de acá, como un secretismo, que las distribuidoras, las comiquerías, nadie te quiere blanquear cuánto vende, posiblemente porque en realidad venden 150 o 200 libros, ¿entendés? Y ninguno se quiere hacer cargo que en realidad la industria es un sorullito así, ¿entendés? Y el top de venta vendió 400 libros, ¿entendés? Pero es muy triste que acá no podamos tener algo así hecho por... No sé quién sea, digo. O sea, un ranking por lo menos, algo. No sabemos números de Ivrea, no sabemos números de OVNI, no sabemos números de nada. Digo, tenemos dos distribuidoras grandes que podrían armar un ranking. No lo arman, digo, en el fondo me da pena, digo, porque, qué sé yo, estaría bueno poder manejar esas cifras, pero como que nadie las blanquea y siempre acá pasó lo mismo. Hay como una cuestión de que parece que decir números está mal. Y nadie se anima, ¿entendés? Porque estaría demostrando que en realidad es un mercado minúsculo y me parece que nadie tiene huevos para blanquear que en realidad el tomo que lidera las ventas por ahí en realidad vende 1.000 ejemplares. Me parece a mí, ¿no? Puede ser. Bueno, yo te confirmo que Gaturro sigue siendo lo más vendido, ¿eh? No, ese ni Gaturro es la ficción nacional más vendida. Ya va por el tomo 31. Sí. Y salen con tiradas de 55.000 ejemplares, una grosería. Uh-huh. Una grosería. Sí. Este año, obviamente, a mí me bajó mucho la venta de Gaturro, pero bueno, parte de la crisis, y que Gaturro está a 275 pesos, un librito de poronga. Mm. Pero sigue siendo lo que más vende. Ojo, no es caro tampoco, ¿eh? 275, no sé cuántas páginas tiene. 96. Pero digo, no, si... Todo color, ¿no? Sí, no es el precio. Sí, comparás con libros de literatura, con cualquier libro de random o sí, de... Sí, pero Gaturro es para comprarle a la nene para que no hinche las pelotas. No puede valer 300 pesos, tiene que valer 200, bueno, 180, 150, totalmente. Bueno, yo he hablado con dos editores distintos que tienen dos editoriales que publican material nacional. Uno me ha hablado de una baja de ventas del 50% y otro una baja de ventas del 80% con respecto al 2017. Entre 2017 y 2018. Sí, eso es un montón. Una bocha. Sí, se nota. Y se nota. De hecho, no, la baja. El que me habló de la baja de ventas del 80%, por supuesto, tuvo que replanificar todo el calendario a mitad de año cuando creía que iba a andar por el 40-50% y vio que no, que iba más. tuvo que recalcular, digamos, lo que iba a ser el calendario de publicación de él, 2018 y 2019. Y sacó mucho menos títulos. Sí, sí, sí. En un momento dado, cuando el dólar picó. Sí, sobre todo, sí, lo decíamos al principio, claro. Después de la segunda mitad del año, sí, ahí es cuando ahí todo se desmadró. Desastre, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, algo más, muchachos, para aportar. Leito, Javi, Chaco. Bueno, cerramos este bloque, nos vamos con una canción y enseguida volvemos con el repaso de series y películas vinculadas con historieta que pudimos ver durante el 2018. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. El bloque de este podcast que repasa todo lo que fue el año 2018 y nos metemos un poco con series y películas que vimos basadas en cómics. Yo les voy a contar las que vi yo, después ustedes charlan entre ustedes. Dale. Yo vi dos series, tercera temporada de Daredevil y segunda temporada de Luke Cage. Las dos me gustaron, las dos son muy lentas, las dos se podrían sintetizar en un 50% más o menos. Las dos duran el doble de lo que tendrían que durar. Bueno, con Daredevil bien, pero con la otra la pifiaste. No, encontré una forma de verla sin querer sí, cortarme un huevo. Adelantando escenas, así es. Y películas vi. I Kill Giants, que me encantó. No se estrenó en cines, lamentablemente, pero la pueden ver en Cuevana y esas cosas. Basada en la novela gráfica de Joe Kelly y... ¿cómo se llama el chico este? Juan Manuel Kenny Mura. De, por supuesto, de las de Marvel vi todas. Fueron Black Panther, Infinity War y Ant-Man and the Wasp. Deadpool 2, de la otra rama Fox. Claro, que ya murió. Sí, Venom y Spider-Man Into the Spider-Verse en la rama Sony. Spider-Man Into the Spider-Verse, lamentablemente no le vamos a poder dedicar el bloque que se merecería, pero la quiero recomendar porque me pareció majestuosa. No quiero spoilear absolutamente nada, pero por creo favor. Que es como el nuevo paso más allá de la animación. Me parece que visualmente, al lado de Into the Spider-Verse, todas las películas de animación que vimos hasta ahora parecen esos capítulos crotos de los 60 de Gantry Lawrence, que recortaban los dibujos de Kirby y se movían así retoscos con la boca, retorpe que apenas se movía. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora, inclusive Pixar, inclusive Miyazaki, inclusive todo, es cartón pintado, dibujo animado, cartonero, berreta, al lado de Into the Spider-Man. Fuerte, sí, lo que está diciendo, totalmente. Pero para Papa no va al cine. Sí, voy al cine, porque todas estas las vi en cine. Bueno, I Kill Giants no, porque no se estrenó en cine. Vi Aquaman, obviamente, que me encantó. Y vi The Incredibles 2, que ya la comentamos acá también. O sea que vi un montón de películas. Me resarpé este año viendo. Te fuiste al carajo, ¿no? Me fui al re carajo. Como 5. Sí. Y dicho el todo próximo esto, año tenés que ver más. Lo dejo a Fede capitanear un poco este bloque con Cachas, Leito y Matías, que nos van a aportar algunos datos más sobre películas que quizás ellos vieron y yo no. Y a opinar también, porque vale decir cuáles les gustaron, cuáles no, cuáles recomiendan, qué otras están viendo. Bueno, buenísimo. Bueno, vale aclarar, ya que hablaste y arrancaste con las series de Netflix que viste, que este año, por primera vez, Netflix puso las 4 series que produce, que en realidad ya son 5, porque agregaron Punisher a finales del año... del año no pasado, sino del anterior, del 2017, sí. Agregaron que mañana, bueno, esto lo estamos grabando, va a subir después, pero mañana técnicamente aparece la segunda temporada, pero este año se tomaron el laburo que venían haciendo dos series por año. Bueno, en el 2017 habían producido 3, y el 2018 se jugaron y produjeron las 4 originales, digamos, hicieron una temporada de cada una. De una. Lo cual es un montón, sí, Hugo. Sí, sí. Cada 2-3 meses teníamos una. Eso de una Netflix serie nueva. Marvel. De Netflix Marvel, ¿no? Claro, sí. Para 2018, 4. ¿Por qué? Porque hubo temporadas de las 4, boludo. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Jessica Jones también. Sí, ah, no sí, me acordaba, sí, che. Sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí, pasa que parece. No te acordás porque parece, no. Porque es olvidable. No, a mí me gustó mucho, pero yo creí que era finales de 2017. No, finales de 2017 fue Punisher. Fue Punisher. Claro, y después vino Jessica Jones unos meses después, claro, y era febrero. Sí, sí. A ver, bueno, y Marvel. Después y Agents of S.H.I.E.L.D. por el otro lado, que es ¿qué vendría es a ser? No, pero eso es de CBS. Bueno, pero es Marvel. Lo levantan en Netflix, pero con mucho tiempo. Está bien, pero estamos hablando. Estuvo muy buena la temporada, ¿eh? De Agents of S.H.I.E.L.D. Para mí es la mejor. Ah, la peleó. O sea, me gustó mucho. La vi hace poquito y me gustó mucho. Me parece que no, es, sí. Marvel en 2018 también estrenó, pero ya no por Netflix, sino que por una plataforma que se llama Freeform o algo así, creo. Sí, Freeform, Cloak and Dagger. Ah, sí, tuvimos también, eso también. Es verdad. Sí. Sí. ¿Qué tal está? Yo esa sí no la vi. A mí me parece que está bien, pero se separa bastante de los personajes originales y además tardan muchísimo, tardan un montón, como suele ser bastante común en las series de Netflix, tardan un montón los personajes en alcanzar el status quo que nosotros conocemos, sí, de los mismos, ¿no? Pero el casting está muy bien armado, está ambientado en New Orleans y tiene muchísimo, sí, de lo que es la cultura de New Orleans, todo el tema de la magia, el budismo, la historia misma de la ciudad y cómo se va entremezclando eso con los dos protagonistas. Creo que el casting está bastante bien elegido. ¿Y hay segunda temporada? Sí, sí, apenas lanzaron la primera temporada, tuvo bastante buena recepción y al toque anunciaron, digamos, la segunda. A diferencia de... O sea, para mí es una serie que está bien. La gran mayoría de las series de Netflix están mejores que Cloak and Dagger, pero para mí Cloak and Dagger está bien, a diferencia de, por ejemplo, no sé, Runaways, que es, para mí fue un completo desastre, una decepción. Tuvo una segunda temporada del año pasado. Comenzó ahora, creo, hace poquito, la segunda temporada. A finales, claro, puede a fines, ser 2018. A fines de 2018. Sí, sí, sí. Así que no va entonces Runaways. No, Runaways es un desastre. O sea que igual creo que la suben completa esa, ¿no? No la dan ni a un capítulo por vez. Sí, o sea, la suben completa. La suben es de... ¿Hulu? Es de Hulu, sí, Hulu. Sí, sí. Claro, entonces creo que a fin de año, poco antes de fin de año, subió la segunda temporada de Runaways, pero nada, no la vi todavía. No tuve oportunidad. No, bueno, el año pasado también nos vimos Inhumanos, creo que ahí tenés. No, pero eso fue también diciembre del 2017. ¿Eso fue 2017? Sí, igual sí, esa sí fue la peor de y fue a lo largo, digo, porque esa no la subieron toda de una. No, esa claro, se fue terminó dando, en el 2018. Terminó en el 2018. Sí, sí. No recuerdo que hayamos hablado. Un desastre. Yo conozco en el muy resumen poca... del año pasado. Pésima. Porque no, conozco muy poca gente que la haya visto completa. Mirá sí, no. Yo también, yo la vi completa. Yo la vi completa y desearía no verla. La verdad que es. Es que uno esperaba que en algún momento remote un poco, mejore. Aparte, vos vas a ver los Inhumans y lo primero que pensás es en Medusa y en Black Bolt, que son los personajes que, bueno, Black Bolt debe usar los poderes 3 veces. Sí, y Medusa le cortan la melena en el primer capítulo. Entonces no tenés Medusa en todo el resto de la serie. No es al pedo que esté Medusa. Una cosa increíble. Es una consulta para ustedes, ¿no? Porque la verdad que, salvo, como decía, las de Marvel, Netflix y Agent of S.H.I.E.L.D., no vi el resto. Pero están también metidas dentro del MCU, se supone. ¿Está todo en continuidad? Netflix sabemos que sí, y Agent of S.H.I.E.L.D. sí. Obviamente sí. Está tan en continuidad como la continuidad que tienen las mismas DC y Marvel dentro de sus comic books superheroicos. O sea, está tan en continuidad la atención que le puede llegar a prestar un editor y un guionista a poner en continuidad una historia que está escribiendo para Superman. O sea, oficialmente están en continuidad. Eso es muy ambiguo. Pero lo que está claro, diciendo. Por eso es muy ambiguo. Por ejemplo, qué sé yo, en Cloak and Dagger mencionan a Tony Stark, mencionan a Stark Enterprise y hacen un par de menciones más que las ubican dentro de ese universo. Ah, entonces pero, sí, te la meten. En... Porque están si en no, continuidad. No, no mencionarían. Okay, claro. Los detalles son tan sutiles que no interesa que estén en continuidad o no, no es una continuidad fuerte, no lo meten de manera fuerte en la continuidad, es una mención que pero hacen. Pero lo nombran. ¿No? Sí, lo nombran. En Inhuman no me acuerdo de ese detalle, digamos. O sea, no me acuerdo de algo que vos digas, mirá, esta es como una pequeña conexión. En las series de Netflix pasa todo el tiempo, es mucho más común. Yo pensando sobre todo en la importancia que tienen los Inhumans dentro de Agent of S.H.I.E.L.D., entonces si vos tenés a paralelo una serie de Inhumans, que está bien que ya no va a seguir, no le fue como el orto, era una mierda todo, pero digamos que... En paralelo tenés eso, es como, digo... Hablan de un primer advenimiento, digamos, de Inhumans en la Tierra. Que se supondría que es eso. Y listo. O sea, en Agent of S.H.I.E.L.D., por ejemplo, mencionan claramente que la amenaza de Thanos y la nombran concretamente en uno de los últimos capítulos. Sí, dicen, y de hecho ya está confirmado que la serie este año va a volver recién después del estreno de... Endgame. De Endgame, justamente porque hay medio universo que no existe más y los tipos como que no se quieren hacer cargo, digamos que queda como hizo Sony ahora estrenando el tráiler de Spider-Man Far From Home, que decís, pero amigo, me cagaste, digamos, el... Hay que ver dónde se ubica después. Es posterior. Es posterior a Endgame y me mostraste dos personajes muertos que están vivos, digamos. Quiero hacer un llamado de atención. ¿Puedo criticar el título de la nueva película de Avengers? Que se mataron. Endgame. En un momento se filtró diciendo que iba a ser un título, pero dijeron, este solamente es un título, viste esos títulos que se ponen entre comillas, que después los cambia. Pero al final se confirmó, la verdad que me parece... Medio... Bueno, es porque lo dijo Doctor Strange en la película. A mí me parece que... Era como el Pucci de Tommy Dale. Claro. Alguien dijo, dejemos Pucci, sí, dale. Me parece que la película de Spider-Man, Far From Home, está ubicada antes de Infinity War. Me da la pequeña impresión. Pero Face creo que dijo que va después, Y por Nick Fury, que aparece ahí. Bueno. No, lo que pasa es que... Igual nos vamos a sacar la duda a mitad. Pero lo que pasa es que creo que... Se estrena después, ¿no? Sí. Claro, se estrena después. Es una coproducción entre Sony y Disney. A Feige le interesaba, por supuesto, que no se cortara como el... Todos sabían que iba a haber una película de Spider-Man y que volvía, pero que no se cortara, digamos, como este tema, digamos, del suspenso, de ver qué pasó con los personajes. Claro. Pero Sony, por otro lado, te dice, sí, pero ¿sabés qué pasa, macho? Yo la película la tengo que promocionar como cualquiera de las superproducciones en las que invertí toda esta plata. Bien. Y para eso hay unos tiempos con los que tengo que cumplir. Lo lamento, Feige. Bastante que les retrasaron el tráiler como un mes, porque el tráiler iba a salir la misma semana que el de Endgame y terminó saliendo ahora, 3 semanas después. Una cosa, digamos... Creo que los de Sony no quisieron lanzarlo hace un tiempo porque no querían verse eclipsados por el tráiler de Endgame. Que encima sacan las películas con... Podemos volver a la serie. Sacan las películas con demasiado poca distancia entre una y otra. Entre Captain Marvel, creo, y Endgame hay un mes y una semana, me parece, de diferencia. Y después hay 8 meses que no hay nada porque se viene el segundo semestre donde Disney y Marvel no te clava nada. Es el tema que se van pisando entre Disney, se come entre ellos, o sea, Dumbo, las de Avengers, todo de Star Wars, matan sí, entre claro, ellos. Se comen el Blackbuster entre ellos, es una locura. Su propia cartelera Disney, ¿no? que es completa la cartelera de Disney, digo, no incluye solamente las películas de Marvel, y ahí sí tienen Blockbuster cada 15 días más o menos. Se comen entre ellos, que es una locura. Volviendo pero a las volvemos series, a la serie, sí, favor. Sí. Después tuvimos... Sí, bueno, vos que preguntabas hoy acerca de la conexión entre las diferentes series, en la, por ejemplo, en la segunda temporada de Luke Cage aparece Danny en un capítulo. Sí. O sea, esa sí es una conexión fuerte. No, la conexión entre ellos, digamos. Las o sea, de Netflix no cabe duda. Eso no había duda. Súper interconectadas. Claro. De hecho, tuviste Defenders, digo, que estaban todos, claro, básicamente. Lo que preguntaba, o sea, Fede, era con el resto. Era ¿qué pasaba? Era con el resto y cómo se vinculaban, digo, y si tienen alguna vinculación con el MCU, que se supone que sí, las de Netflix también te dejan entrever que algo hay. Pero bueno, nada, era una duda más que nada. Misty Knight no tiene un brazo de Iron, de Stark Enterprises. Claro, sí. Están interconectadas. ¿No se lo da Rand el brazo? ¿Sabes que no me acuerdo? No, me parece que es de Rand. ¿Es de Rand Enterprises? Es de Rand Enterprises, me parece. Entonces no es de Stark. No. Pero igualmente tienen varios toques así de menciones especiales a Thor, el martillo. Sí, obvio, sí, sí, por supuesto. O sea, está como... Ay. Y digamos, se sitúa en Nueva York y están todo el tiempo hablando de cosas que andan por el cielo. Y uh-huh. Bueno, y por el lado de DC... Y damos vuelta a la página, ¿no? No sé si de Marvel alguien quiere decir algo más. Está The Gift por ahí dando vueltas también. Sí. Que, es de Fox, claro. Sí, que sí. Es de Fox, que está tangencialmente... Sí, comenzó, claro, comenzó la segunda temporada, ahora final. Yo la banco. Para mí están haciendo ahí en The Gift cosas que siempre quisieron hacer en las películas de los X-Men. Y siempre le faltó tiempo para hacerlo. Están, por ejemplo, comenzando a desarrollar todo ese tema que siempre está relacionado con los mutantes, que tiene que ver, digamos, con el racismo. Lo comienzan a desarrollar de a poco. Te comienzan a mostrar cómo son las facciones de los humanos, cómo se comienzan a organizar. También te comienzan a mostrar por qué los mutantes son un problema para la sociedad y por qué ese racismo no es un racismo completamente injustificado. Y eso está bastante bueno. Lo único malo es que por ahí los mutantes protagonistas de The Gift no son mutantes de peso para lo que claro. Es el comic book o los comic book que nosotros claro. Conocemos. Pero sigue siendo una serie que para mí está bien narrada, que lo van narrando despacito. Tenés mutantes incluso que comienzan en un bando y a medida que va pasando la serie se pasan a otro bando. Y hay como hay héroes y hay villanos y hay una facción de villanos que no necesariamente son puntualmente villanos, sino que tienen también su justificación para hacer las cosas. O sea, tiene como capitas. No es una Daredevil tercer temporada, pero está bien, es una serie que se deja ver. Digo. Okay. Bueno, ahora sí, oficialmente sí, ahora damos sí, pasamos al lado de DC. Bueno, por el lado de DC tenemos las series del Arrowverse, digamos, lógico. O del Berlantiverse, que siguen su curso. El año pasado nos sorprendieron con el crossover de Elseworld, sí. ¿No? Que creo que lo que más impactó, más que el crossover en sí, fue que al final anuncian para este año Crisis en Tierras Infinitas. Sí. Creo que eso fue nos dejó a todos más al palo. Lo que quería decir, agregar, que los que fueron avanzando en el transcurso de los años, los crossovers fueron mejorando, o sea, de crossover a crossover para mí fueron mejorando mucho, sí, y mucho. Promete mucho para lo que va a ser Crisis. Sí, además, yo creo que es una fiesta para el lector de historieta que también viene siguiendo las series y todo el Arrowverse desde el comienzo. O sea, son súper referenciales de todas cosas que ya vivimos con los personajes. Y los tres protagonistas de las tres series principales que tienen mucha química entre ellos. O sea, son los que más... De hecho, creo que tienen mejor química entre ellos tres... que con el resto de los personajes secundarios de cada una de las series. Sí. Barry, Kara y Oliver se llevan muy bien entre ellos. Cuando están juntos la pasás muy bien, porque ellos la pasan muy bien, se nota. O sea. Este año dejaron a Legends para el crossover, bueno, y no integraron a Black Lightning, que no se termina de saber si está en el mismo universo o no. A ver, claramente no. O sea, no, yo creo que cualquiera que vio la serie de Black Lightning se da cuenta de que no es el mismo universo, pero también está como tan al margen que podría ser un poco como lo que decía recién acá Matías de Cloak and Dagger, digo. No, Supergirl está claramente en otro universo, claro. Te lo dicen y todo. Sí, sí, porque pasa de dimensión en dimensión, o sea, tranquilamente pueden hacer el mismo truco con... Sí, sí, sí. Bueno, sorprende que te traen completa así, pumba, y te la meten encima en la Tierra 1, en el crossover, a Gotham, claro. ¿No? De un día para el otro, no, te dicen Batman... Sí, pero no existía Batman. De hecho, hacen un chiste con eso cuando Oliver dice, ¿cómo? Ah, pero si creí que hablabas de Gotham la serie. Yo dije, no, che, ¿para qué me perdí, boludo? No, digo Gotham, la digo Gotham la esa, ciudad. La metieron dentro de la digo Gotham la ciudad. Te la meten así de la nada. Es verdad, la habían mencionado, pero Batman no existía. Y de pronto te dicen, sí, Batman existe. Batman hace 3 años que no está, nada más. Sí, porque en realidad de Arrow es como el Batman de la Arrowverse. Sí, o sea, hecho, peleó contra la Liga de Asesinos. Encima, además, te dicen algo. Sí, pero te dicen algo, dicen 3 años o yo estoy mal de la cabeza. Y hace 3 años Arrow estaba peleando con Coso. Arrow ya lleva 7 temporadas. O sea, hace 7 años que está Oliver. Aparte, hay dos, y si Batman se fue hace 3, estuvieron un tiempo ahí medio en paralelo. Y mientras tanto era Oliver el que se peleaba con Ra's al Ghul. Bueno, pero Oliver en el crossover te dice que siempre pensó él y que en general se pensaba que Batman era un mito. Que sí, él se hacía cargo de que él sí era un vigilante. De hecho, hacen un chiste con respecto a eso. Y dicen, yo soy el vigilante original. Batman es un mito, yo soy real. O sea, claro, no me rompa las bolas. Sí, no, obviamente se hacen cargo de eso porque no pueden no hacerlo. Pero bueno, nada, todo esto dando pie a la serie que empieza ahora. La de Batgirl. La de Batwoman, que va a empezar y autorizaron el año el piloto. Que viene, en realidad, porque... Sí. Porque el posiblemente piloto. Sea después de que terminen las temporadas, sea para finales de este año, será. Sí, cuando una cosa de nuevo. Así. Cuando empiecen de nuevo en septiembre, octubre, claro, exacto. Sí, igual a mí me parece, tío, sinceramente, ya son muy largas las temporadas de. Es el problema de todas las series. Arrow ya está agotadísima. Sí. Cuando empezás a ver una. A mí no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que empieza una nueva temporada decís, uff, otra temporada más de Arrow, y después decís. Y vale la pena verla porque la verdad es que tiene algunos toques con las otras series que se pasan, personajes, situaciones, todo. Pero ya es como que agota un poco. Y 26 capítulos es mucho. Y la de Legends es más corta, pero después del desastre que hicieron en la temporada anterior, que iban arreglando sus propias cagadas y terminaron empomándose a todo el mundo, no tiene mucho sentido verla. O sea, es como que borran con el codo lo que escriben con la mano y viceversa. No es muy divertida, Legends. Sí, es divertida porque se la pasan haciendo machaca, viajando en el tiempo, conociendo personajes. Pero cuando terminás de ver la temporada, tratás de valorar qué es lo que quedó y es un desastre. O sea, es menjunje. Igual es divertida, eso sí. Bueno, Gotham sigue su curso. Acá el chaqueño no le gusta. No, a mí tampoco. Me bajé. No. Bueno, esta temporada igual ahora termina. Vos sos ya, el fan, Velasco. Ya igual termina. Ya termina con No Más Land, con un quilombo. Sí, sí, esta temporada, la que acaba de empezar, van 2 capítulos recién. Marca el final, la 5ª y última temporada. Y después sale la serie de Alfred. Veremos qué pasa. Igual lo más importante que hizo DC este año. Nos quedó una Krypton, ¿no? Krypton empezó. ¿Quién se acuerda de Krypton? Krypton empezó. Yo lo vi el año pasado. Vi 2-3 capítulos, no me pareció mal, pero me olvidé. Es una entretenida serie de ciencia ficción pobre. Es como la de Netflix también. Claro. Le sobran 5 capítulos tranquilamente. Sí, Los últimos 6 son una tortura, pero está buena, es divertida. Es lenta, pero está buena. Tiene un buen valor de producción. Realmente escenario, todo lo que es escenografía, trajes, está bastante bueno. Y son de hecho, escenarios, la han escrito de tal manera que vos la podés circunscribir en el pasado de Man of Steel de Snyder, sí, por ejemplo. Tranquilamente. Salvo por el Zod negro, ponele, digamos, pero salvando esa diferencia, digamos, la han escrito de tal forma que vos podés unir las dos cosas. Pero eso me pareció piola. Hay que ver cómo siguen ahora en la segunda temporada, porque no les queda mucha cuerda para cortar. No, hay que ver qué hacen. Lo mismo que con Gotham, digamos. Llega un punto en el que... Lo de Brainiac, que estuvo bueno el personaje, así, la encarnación, es el Brainiac que tendrían que haber puesto en alguna película. Sí, la verdad que sí. Si de Gotham pudieron hacer 5 temporadas, te pueden hacer 5 temporadas. No, bueno, claro, por eso, pero de Arrow también hicieron 7 temporadas, pero tenés que descartar la mitad, más o menos. Pero en Gotham tenías como 15 villanos, se van formando a sí mismos, tenés como 15 versiones, 3 versiones del Joker, 3 posibles Jokers. Acá, o las Poison Ivy que iba cambiando, creciendo de golpe. Acá dos villanos pasan. El margen es más chico, digamos, claro, para poder trabajar. Aparte hay tres eso. Escenarios, reitero. Sí, sí. En Krypton, ¿no? Ahora sí, dejamos. Y aparte, no, y en Gotham, en Gordon termina, no se dejó el bigote. Espero que en el último capítulo aparezca yo con bigote. Yo pensé que esta temporada tendría que estar con Tegobi, ¿no? Y por ahí al final tiene Tegobi y usa fuma pipa. ¿Qué estaría es bueno, estaría por bueno. Favor. Sería por lo menos un eso. Buen detalle. Bueno, y ahora vamos a lo que de verdad importa, que es que DC este año inauguró su propia plataforma de cosas. Creo que eso fue lo más importante. Medio, ¿no? Que terminando el año fue, que largó la plataforma. Sí, en octubre, claro, pero digo, larga su propia plataforma, anuncia un montón de cosas, bueno, lanza Titans, que ahora hablaremos, pero promete ya para este año Doom Patrol, Stargirl, Swamp Thing, y bueno, y está en curso Young Justice, que volvió después de varios años. No, en la serie animada. Gran serie, Young Justice, qué bueno que haya vuelto. Todavía no me puse a ver lo nuevo, pero bueno. Igual eso ya fue este año. Claro. Pero 2019. Es 2019. Exactamente. Sí. No los escuché hablar de dibujos animados de Marvel, que yo miro cada tanto los canales de Disney, que no sé qué, y vi uno muy lindo con Squirrel Girl y Miss Marvel. Ah, sí. Y sí. Otras, y está, parece Spider-Gwen también. Y un Capitán América Negro, creo que es Patriot, y aparece América también, América Chávez, y hay como todo un grupito de héroes jóvenes, de distintas, con muchas chicas. No escuché hablar de dibujos animados de Marvel, estaría bueno que no, es verdad, contaran verdad. Qué hay. Soy saldeamos. Más cartunero, voy a recomendar, que está disponible, lo puedo ver en Netflix, ese Marvel Spider-Man, que es un nuevo dibujo animado, terminó Ultimate Spider-Man. Ah, es el nuevo. Y lanzaron Marvel Spider-Man, lo empecé a ver así, por mano, vamos a ver qué onda, porque es un personaje que obviamente a mí me gusta, y la verdad que va bastante bien. Lo que tiene interesante esto, que te mezcla como toda la mitología de Spider-Man, te hace un mejunque y te lo manda, y funciona bien, porque vos tenés elementos de aparece Miles Morales, aparece el de los clones. Ben Reilly. No, Ben Reilly no tenés. Ah. Pero el profesor Warren, claro, un montón. Gwen Stacy, es una mezcla de todo. Está Norman Osborn, Harry. Hay un poco de todo mezclado, pero está bien servido. Y habré visto 9 capítulos. Y la verdad que es una serie recomendable, para que se pueda sumar. Si a usted le gusta el personaje, ni hablar. Y si te gustan los cartoons, van bastante bien. O sea que le puedo recomendar de Marvel. Sin duda, bueno, la que dijo Andrés, no tuve el gusto de verla. Pero yo vi también la que dijo Andrés, pero no sé cómo se llama. No sé nada. También la agarré en televisión de casualidad y vi eso. Vi que estaba Kamala Khan, sí. Que estaba Squirrel Girl, qué sé yo. Y la miro, pero no sé. Tiene buena animación. Tiene muy buena animación. Está animada, y la de Spider-Man está bastante bien la animación. La de Avengers y demás sigue o sí, ya. Sí, me parece que ya, ¿no? Terminaba, pero. Pasa no, que no tengo idea. No. Va cambiando de título la de Avengers. Antes era algo de Ultron. El tema es que cuando las querés ver, el único medio es, digamos, Netflix, porque las van sacando del canal de cable y no tampoco dan maratones ni nada. Y en Netflix también las van borrando. Entonces, vos querías ver, no sé, Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, que era la del 2011, ya no está. Si no tenés los DVD, ya no está. Después de esa viene una que es la búsqueda de Ultron, algo así, la era de Ultron. Y también hay 3 temporadas y así sucesivamente van cambiando, van empezando nuevas series. Y es medio una pena, porque a veces querés ver las anteriores y sí, o sea, es una historia en continuado, es como las que hacían en el viejo Spider-Man de los años 90, que continuaba una saguita de 10 capítulos, una cosa así, pero es como que no te podés enganchar si no viste las anteriores. No, y el problema que tienen es que no termina siendo bueno, o sea, yo la rescato, yo he visto bastante, en un momento me aburrió, y eso no puede ser un cartoon por ahí los pibes se enganchan, pero la verdad no puede ser un cartoon aburrido, y tiene saga, te adapta a Civil War, pero no termina de cojar, mete mucho peso en los Inhumans. La última temporada se llamaba Secret Wars, la verdad que no, me llamaba la atención Pero hay bocha, lo que veo es que hay bocha de series animadas, y DC también, ¿no? Porque tiene esa, la de las Girls... Ah, esa sí, sigue, bueno, ¿no? Eso es para pibes muy chicos, pibes. Por ahí nosotros mucha pelota no le damos, pero creo que esa Super Hero Girls, qué sé yo, siguen esas series. Para cerrar, lo único que voy a rescatar de la de Marvel Avengers, esta que van cambiando de temporada, es la aparición del Escuadrón Supreme, que hay una temporada donde te los van presentando y es lo único que te puedo rescatar, te puedo decir, de serie. La verdad que no es una serie bastante... Bueno, y la animación de este año estrenó Titans Go, la película. La película Titans Go, gran película. Si bien nunca vi la serie, sí vi la película y está genial. Es muy divertida. Está buenísima, muy entretenida, muy bien animada. Está muy buena. Tiene Stan Lee. Sí. Bueno, pero ya que hablamos de Titans, hablemos un poco de Titans. Antes te quería decir que sacaron tres películas de DC animadas el año pasado, que son La muerte de Superman, que ahora la semana que viene se estrena en cines. Sí, junto porque con El reinado de Superman, que es lo nuevo. En programa en continuado. Gotham by Gaslight también sacaron la adaptación. Sí. Al toque salió en cable. Y Suicide Squad Hell to Pay también, o sea, el segundo largometraje de Suicide Squad. Y Batman Ninja no fue del año pasado también. Batman Ninja que salió casi en simultáneo con Netflix. O sea, sí. La cuestión es que, salvo Batman Ninja, que tiene una animación superior, el resto de las animaciones van como decayendo en calidad. O sea, se estancaron en un manual de animación muy básico que ya ni siquiera tiene la calidad de las series de Paul Dini y... No, veníamos viendo hace rato, van decayendo. Está hecho con fritas, está hecho, Killing Joke, por ejemplo, está hecho para hacerlo muy rápido y abaratar costos, obviamente la animación... Killing Joke tiene un poco más de calidad que La muerte de Superman, mirá lo que te digo, o sea, me da como que es un dibujo muy inflado, muy, con poca profundidad, viste, muy hecho así a las apuradas, y la verdad es que para tener una segunda película de La muerte de Superman, me quedo con la anterior que tenía la animación de Paul Dini y Bruce Timm. Sí, era mucho mejor. Yo la que rescato esta que nombró Gallos es la del Escuadrón Suicida. Está buena. Me sorprendió porque aparte engancha con ciertas cosas de este universo en continuado que construyeron, porque construyeron un universo de películas de la Liga que se van continuando, hasta la de Dark Justice y todo, y el Escuadrón Suicida, toda una continuidad que hasta hay de Titanes y todo. Y da de toda una continuidad que se jugaron por esta, pero lo que más rescato de estas que nombró es la del Escuadrón Suicida. No sé, acá Fede me parece que coincide. Sí, sí. La de Batman Ninja que prometió un montón y fue un fiasco total. Va, no sé, el tráiler. ¿A vos te gustó? Bueno. A mí me pareció bizarra. No sé, Leo, ¿qué dice? A mí me pareció muy bizarra y desde ese lado la disfruté. Por el lado de la animación y por el lado de la bizarra, porque en un momento dado te clavan un par de robots gigantes, no les importa nada, mandan toda la mierda. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es completamente inverosímil la forma en que viajan el tiempo a Batman. Nada, nada. Comienza la película completamente. Es un Elseworld. Es un Elseworld, pero muy tarado, o sea, escrito por gente delirante, ¿eh? Para mí es muy delirante, es muy fumarola. Desde ese lado me entretuvo, pero sí, es una película que no la recomiendo. No es. Igual está en Netflix, cualquera. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, llegamos a ahora que la que querés hablar, vos que estás prendido a fuego, no aguantas. Sí, para mí fue la mejor serie de este año, del año pasado, ¿no? De este. Más que Daredevil para usted, ¿no? Todo, más que todo. Más que la vida, dice. Es lo mejor que le pasó a la televisión. No, mentira. Por favor. Lo mejor fue Twilight Zone. Después, quizás. Tanto no. Claro. Desde Olmedo y Porcel. Exactamente. Desde las gatitas y ratones de Porcel, que no me divertía tanto. A la cama con Moria, que no estaba... Con una serie. Bueno, no, pero de verdad que de las series de superhéroes que se dieron este año, y como acabamos de decir, hubo un montón... Sí, Titans fue la que más me divirtió, por lo menos con la que mejor la pasé. O sea, no sé si eso es lo que hace la mejor. Por ahí Daredevil está mejor escrita, si querés. Eso no. Por supuesto, no, que también, no se los voy, si querés. No se los voy a negar. 15 veces mejor si escrita. No 15 sé, veces tampoco, mejor escrita. Tampoco la pavada. Pero la verdad que para mí la que más disfruté sin duda fue Titanes. Está bien que lo separes, porque fue la que más disfruté, la que más disfruté, mejor hecha. Un poquitito se está atajando, claro. Sí, ya se está empezando a atajar. Yo disfruté más esa, ¿no? Lo cual para mí la hace la mejor que vi en el año pasado, obviamente, pues la que más disfruté, con la que mejor la pasé, claramente. Si eso no lo hace lo mejor, ¿qué hace que algo sea lo mejor? Se planteó un antecedente donde se mandó un trailer que muchos la putearon, vamos a decir la verdad, y después les terminó gustando, seamos sinceros, que eso fue lo que pasó. Yo te voy a decir. Obviamente, es que el personaje de Starfire fue recontraputeado, y creo que es casi, me animo a decir, uno de los mejores personajes que tiene la serie. Coincido en ese punto. Pero ahora sí, me permito decir que para mí no me gusta la serie, me parece que no. Vos decís, Fede, que está la esencia de los Titanes. Sí, ponele, pero la verdad que un problema que me pasó en la serie, que por momentos se me hizo aburrida, y después encontré personajes que están perdidos del foco, como o sacados muy extremo, como por ejemplo el personaje de Dick Grayson. Vos porque sos fan de Batman, boludo. Los fans de Batman, boludo, son lloronas, boludo, que no soportan que se corran 5 milímetros canon, boludo. No permiten absolutamente nada y viven llorando por todo. Está perfecto, boludo. Pero no es por eso que a mí le critico la serie. Lo que te puedo decir de la serie es que para mí es una opinión. Además, está totalmente... El Dick está totalmente justificado. Vos ves la serie y te explican por qué es como es. Sí, lo entendí. No te preocupes, lo entendí. No quiero hablar mucho de Cacha, le está mirando. Yo voy a decir algo sin spoiler, porque hay mucha gente que no la vio. Es más, la subieron. Lo que sí, yo noté mucho en la serie... que, por ejemplo, se quisieron hacer o copiar el tono o el estilo en muchas cosas de las series de Netflix y para mí no les salió. Les transpira el Berlanti, que sigue siendo el productor de la serie. No les sale, eso es lo que te puedo decir. Después sí, te voy a decir que yo juzgué a personajes o cosas que y después la vi en la serie y me gustaron más. Pero para mí... Yo coincido con Leo, por ejemplo, en que a la hora de la escritura de guión y diálogos hacen agua, porque los diálogos son acartonadísimos, no suenan nunca naturales. Vos ves Daredevil la tercera temporada, ves los personajes, los ves actuar, los ves hablar, son personas que vos decís, estos tipos me los encuentro en la calle. Ves los Titans, no hay uno solo, ni en los héroes, ni en los villanos, que sean personajes que hablen de una manera que vos decís, che, no, así habla un Yankee hoy, no. O sea, ahí en la parte de diálogos hacen agua. Después, tiene muchísimas cosas que para mí tienen un valor agregado enorme, como por ejemplo... hacer que dos trajes como el de Hawk and Dove se luzcan como se lucen así, sean casi idénticos a como los vimos en la historieta, y los veas en movimiento, peleando, y no parezca un mamarracho de un cosplayero, digamos, sacado de la Crack and Boom, que está haciendo boludeces. No, se ven bien, se lucen bien. Las capas rarísimas que tienen se mueven con el todo y están bien movidos. O sea, de los capítulos que más eso disfruté, es un valor agregado que para mí son es los muy de alto. Hawk and Dove, los de los más dos disfruté. Y después el de la Doom Patrol también, con el diseño de personaje de la Doom Patrol, que es casi idéntico como el que vimos en los cómics. Y esas cosas para mí la levantan mucho, la suman un montón. Sí, después, sí, obviamente. Es que, coincido. Los tres mejores capítulos de toda la temporada. Sí. Para mí, los dos que tienen que protagonista Hawk and Dove y el de la Doom Patrol. Sí, pero no son los Titanes, boludo. No, claro. Los tres mejores capítulos no son miembros de los Titanes oficiales. Entonces ahí hay un problema. Bueno, por ejemplo, el capítulo en el que aparece por primera vez Jason Todd. Me pareció interesante lo que plantearon ahí, la relación entre los dos, entre Dick y Jason. Y Jason no me pareció tan mal, me pareció que estaba bastante bien, digamos, sí. Cómo estuvo casteado, o sea, el actor que eligieron. Y todo. Y el final de temporada, yo rescato como de los mejores. Bueno, ahí Warner la cagó. ¿Por qué? Epa. Porque en vez de aprender de Netflix, que Netflix te entrega las temporadas, si te entrega la segunda temporada de Daredevil, la tercera temporada de Daredevil, la segunda, agarra un arco, lo abre y lo cierra. Son contenidos. Y ¿qué hizo Warner? Tenía preparado el capítulo 12 para cerrar el arco y de repente dijo, no, para. Como ya nos aseguramos que va a haber una segunda temporada, le vamos a dejar un gran cliffhanger. Claro, sí, no, eso es estúpido. Eso está mal. Eso atrasás 80 años de televisión, boludo. Ya no se hace más eso. O sea, no aprendiste nada. Querés copiar de las cosas bien que hace Marvel y la cagás al final, boludo. En la última curva derrapás. Son unos boludos. Pero eso lo hacen todas las temporadas de Flash, más o menos. Lo de dejarte el cliffhanger. Pero es otra. Claro. Siempre pero, lo dejan. No, pero guarda. Así todo cierran el arco principal. Ojo. Igual para vos mí. Ves Flash, una ves Arrow, ves cada una. El arco principal se cierra. Sí. El villano de esa temporada lo matan. Sí, acá no cierran. Acá no, Titans no cierra nada. Queda todo abiertísimo. Eso no está eso bueno. Está mal, eso no está boludo. Bueno. No, estamos de acuerdo, pero bueno, sabemos que en la segunda temporada lo van a cerrar. Igual ahí no coincido tanto. A mí lo que más me gustó de Titans es. Igual yo porque me la fui bajando y qué sé yo. Es justamente que la den semana a semana. Los cliffhanger a mí me dejaban enganchados y me parece que es algo fundamental, que es algo que pierden las series de Netflix. Claro. Daredevil y demás, no los tienen, y si los tienen, como está toda su vida junto, es como una película larga. No, boludo, acá pero, no, acá pero yo no te estoy criticando episódico. No, yo no te estoy criticando a propósito para que vos sigas viendo Netflix. Yo te critico el final season, no te critico el cliffhanger capítulo. Te critico el final season, que es un final season mentiroso ese, o sea, sí, que además, además está, me robaste está hablado, un capítulo está para por los tipos, de hecho iba a tener un capítulo más la serie y ellos decidieron. No, a mí los cliffhanger me vuelven loco, boludo, me encanta volverme loco para porque me dejaron abierto algo y que quiero sí o sí esperar los 6 días que faltan para ver el siguiente capítulo. Bueno, este año... lo que se podemos vienen decir, un montón más. Sí, no, lo que podemos decir es que Titan fue una serie que fue muy puteada con, lo, no, con los avances, como dije en un principio, y después gustó más de lo que se pensó. Ah, eso sí, podemos decir a favor sí, de la ahora, serie. A mí no me gustó. Para cerrar el tema este, ya que estamos hablando de serie y sí, series y limar unos segundos, por lo menos. Ahora que viene Crisis. ¿Fusionan sí, todo el Berlantiverse en un solo universo? Me encantaría. Universo. Oh, sí, qué sería, sería, ¿eh? Sí, sería genial. ¿Eh? O sea, Titan y Doom Patrol con el Arrowverse. Claro, todo, todo. Con el Arrowverse y te meten a Blackline. Obviamente te integran a Supergirl en el mismo universo. Digo, aprovechan la y movida y hacen... Estaría bueno. Y hacen, ¿eh? Y dicen, bueno, qué dura si sola están Tierra. Guardando, si se están guardando eso y lo revelan en Crisis, me tiro por la ventana de edificio cuando lo revelan. O sea, y acá no, porque es un edificio alto. Claro, sí, sí, sí. Sí, no, yo vivo en un sexto piso igual. No, me vuelvo loco. Para mí estaría genial. Es muy comiquero, muy geek si hacen algo así, si se lo están guardando. Lo que pasa es que me parece que no lo van a hacer porque alguien ya hubiera abierto la boca, algo no, ya se hubiera revelado. Ojalá que no. Pero, a ver, pero falta mucho, los tipos sí, recién dijeron, bueno, Crisis es el año que viene, digo, no deben tener ni un guión ni nada, no, no, cuando salió, digo, Crisis es el año que viene, sí, va a ser este a fines de año, digamos, claro, pues el evento antes fue el fin de año, como fue el último. Y como fue siempre, ¿no? Entonces, estoy ya. Sí, está súper en bolas. La realidad es que necesitan un poquitito más de héroes. Si van a sacar posta una adaptación libre de Crisis, necesitan un poco más pero de no héroes que me, para que no, sea algo. No quiero pinchar el globo, pero me encantaría que pase eso. Pero no van a meter a los Titans peleando contra el antiguo. A ver, los produce todos el mismo tipo. El tema es que hay series que están en la tele y otras que son de la plataforma de DC. Pero hay que ver también qué arreglo tiene la plataforma de DC para ellos tener claro, las series de CW que creo que van a estar eventualmente, o sea, hay que ver también cómo son esas runflas y cómo se puede dar, ¿no? La plataforma de DC acá nunca va a llegar, o sea, los tipos ya... No, acá lo vemos a ver por Netflix. Todo por Netflix. Lo mismo que hoy estaba hablando con alguien sobre la plataforma de Disney, que es el ocasionante de la cancelación de todas las series de Marvel en Netflix, sí, sí. Este, que el año que viene sale esa famosa plataforma. Acá no la vamos no a ver. Creo que bueno, llegue, no sé, o sea, como Disney viendo todo. Puede llegar a ser, Disney tiene mucha fuerza. Mira, a mí me llama Disney todos tiene los mucha meses, fuerza en todo el mundo, entonces sí, digo, pero a mí me si llaman... Disney se propusiera tener su misma plataforma para Latinoamérica, digo, me parece que de todas son los únicos que podrían decir, bueno, salimos a tocarle el culo a Netflix y hacemos Disney LA, sí, ¿entendés? Y Disney es la Skynet del siglo XXI, o sea, lo que quiere hacer lo hace, no tiene ningún tipo de problema. Digo, o sea, y si no lo puede hacer, lo compra. Exacto, digo, incluso más que Amazon, o sea, más que Hulu, digo, que son otras plataformas que andan dando vueltas. Disney es Ozymandias, boludo, Disney. Claro. Totalmente. Así que yo no descarto. Y si, pero si no, obviamente, como hacen todas, rosqueará para Latinoamérica con Netflix y seguiremos viendo todo en Netflix, como hace CBS All Access también, y todas, básicamente. Sí, Fox. La de Discovery y de Star Trek, bueno, no la podés ver en Netflix en Estados Unidos, pero acá sí. O sea, claro, porque allá la pasa CBS. CBS. Y yo sí creo que por la situación, no sé si es muy rentable que tengas que andar contratando otra plataforma, sobre todo, viste, que no sé si los usuarios de Cablevisión a cada dos minutos los están llamando a ver si contratan la Fox, los canales de Fox. Sí. Y les decís, no, ¿para qué si pasan todo repetido? Es como al Pepe. Bueno, pasamos al... Bueno, y yendo a Fox, y con eso cerramos. Sigue Walking Dead. Sí. Y no mucho más. No sé si hay más series. ¿Hay más series basadas en cómics? Sí. Digo, por afuera. Ahora acá tienen la posta. ¿De coso? No, está bueno. The Walking Dead, que va de mal en peor. Este año tuvo el peor debut desde... Va, el año pasado. El peor debut de la segunda temporada. Y para mí la mató el hecho de que se fueran los... De que anunciaran que se iban los protagonistas, que después encima sí, uno reculó. Para mí la mató Carl a la serie. O sea, la partida de Carl es... dejás a la serie totalmente ajena al cómic. No, totalmente. Y ahora se fue Rick también, o sea Rick, que claro, ya está. Más o menos. Que Rick igual va a volver en películas. Va a volver en tres películas. Pero vuelve, pero no... Vuelve en tres películas, pero no va a estar unido con su grupo original. No, es lo que va, o sea, lo que pasa... lo van a llevar a otra metrópoli. Sí, no, es lo que pasa cuando se lo lleve el helicóptero. Claro, digamos, sí, sí. Y después hay un montón de series que están en preproducción, que tenés, por ejemplo, las de Miller. No, pero si están en preproducción no cuentan, cachas, pero en cualquier que momento... se hayan visto. Está Preacher también. No, bueno, acordé de Preacher. Sí, sí, la tercera temporada de Preacher, sí, que estuvo buenísima, estuvo tremenda. Están haciendo la de Why the Last Man, así que en cualquier momento sale también. Está en preproducción. De vuelta. pregunta. Cachas no entiende las consignas. Cachas claramente no entiende las consignas. Uno le dice que se hayan emitido y te empieza a contar las que están en preproducción. No, no, no, no entendí, claro. No entendí el concepto de que ya hayan emitido. No, ahí queda. No es exactamente de cómics, pero estuvo la de American Gods. No sé si. Sí. Si alguno, yo no la vi, pero no sé si alguno la vio. Sí, va a salir la segunda. Sin Gillian Anderson. Que ya avisó que no iba a salir. Claro, es verdad, sí, es cierto, American Gods y bueno, y ahora arranca Good Omens. Así le hago feliz a Cacha si nombro algo que está por salir. Pero esa está en preproducción. Pará, y Netflix tiene. No, una, no, esa ya está producida, ya se estrena World, ahora. The End of the Fucking World, sí, obviamente. Lo que pasa es que yo vi la cómics, serie, sí, pero no leí la historieta. O sea, vi la serie de Netflix, pero no, y no la terminé de ver tampoco. Nombramos el cómic hace poquito que tuvo edición argentina este año, el 2018. ¿Por quién? ¿Por qué editorial? Por editorial La Bola, La Bola Editora, es una editorial chiquita de Mar del Plata. Sí, claro. sí, no la conozco. Buenísimo. ¿Y al cine? Vamos al cine. Fuimos un montón este año. Bueno, arranquemos por el final, ¿no? Arranquemos por Spider-Verse, que creo que a todos nos voló. Claro. Nos voló la cabeza. Yo no sé si puede entrar dentro del balance, porque técnicamente, o sea, la función de prensa creo que fue en el 2018. Claro. Pero la película se estrenó en el 2019, ya está fuera del balance. Pero pará, ¿en Estados Unidos cuándo se estrenó? El 14 de diciembre. Claro, en diciembre. O 14 de diciembre, entonces sí. Entra. Para mí cuenta, además, la acabamos de ver y falta un año para que hagamos el otro balance y no vamos a poder dedicarle un bloque en el podcast porque ya el mes que viene no va a dar a hablar de eso. Así que, digo, podemos tomarnos. Bueno, yo adhiero a lo que dos dijo. Minutitos. Adhiero a lo que dijo Andrés. A mí me pareció. O sea, yo salí del cine viendo Infinity War y dije, este año claramente no voy a ver una película que me emocione más que esa. Cuando salí de ver Spider-Man después de ver, dije, che, me cagó la vida esta película. Salí más emocionado. Yo creo que salí más emocionado que Infinity War, lo cual es, o sea, boludo, 10 años vengo esperando. Yo creo que va a ser que es mejor que Endgame, que todavía no salió. Yo creo que Endgame no me va a gustar tanto como me gustó Spider-Verse. Andrés, este año me sentí un privilegiado en cine porque vi la mejor película de animación que vi en mi vida, que fue Into the Spider-Verse. La mejor película con un personaje de DC que vi en mi vida, que fue Aquaman. Y la mejor película que vi en mi vida en general, que fue Infinity War. O sea que no, sí, eso sí. No fui cinéfilo en la adolescencia. Fue un año que fue muy generoso conmigo en Hollywood. Así que les mando un abrazo a todos los muchachos. Yo creo que, de todos modos, la existencia de una película como Spider-Man Into the Spider-Man tiene que ver con el momento pop cultural superheroico que estamos viviendo, sí, y con la evolución, obviamente, y con haber llegado hasta acá. O sea, esta película 10 años atrás no se podía hacer. ¿Te acordás? No solo por una cuestión. ¿Te acordás técnica de Batman la Máscara del Fantasma? Fue un fracaso. No, y es claro, una gran película. Además, los mismos guionistas, bueno, a mí de la me película putearon porque dije que después de ver Spider-Verse dije que para mí hay que dejar de hacer películas live action, hay que dejarse de romper las pelotas, que las películas animadas garpan muchísimo más y que las mejores películas de superhéroes eran las animadas. Sí. Y dije que la mejor película de Batman era La Máscara del Fantasma. Coincido, Velasco. Y me putearon. Bien, Velasco. Me putearon, me dijeron que estaba loco y qué sé yo. Pero no. La mejor película de Batman es La Máscara del Fantasma. La mejor película de Spider-Man es Into the Spider-Verse. Entonces que se dejen de joder, que no hagan más películas live action y que hagan películas animadas para cine. No las berretadas que hace DC para DVD, ¿no? Pero que son una mierda. Tampoco está contando las chotas, claro. Ahí estoy diciendo toda la que no, son bueno, malísimas. No, sí, claro, no, bueno, piola. Pero no son. No, pero a ver, no son para cine. O sea, convengamos que estamos hablando de un producto para cine con presupuesto. Killing Joke era para cine. No, Killing Joke no era para cine. Era, no tuvo estreno en cine. Sí, pero no era para cine. Era para video y la dieron un día en el cine para darle el gusto, claro, a los limados. Como lo mismo que va a hacer ahora con la del reinado, como la de Batman de West también. Exacto, pero son funciones especiales. Son funciones especiales, guiño. Pero son cosas producidas directo para video. No tienen el presupuesto de una película de cine. Pero una película de Marvel o de DC con no un presupuesto como DC, una película ni de Pixar. DC y Marvel tienen películas animadas. Que ni Marvel Studios me refiero, sí, no películas animadas que las estrenen para que las preparen para cine, que tengan presupuesto de cine. No, obviamente, o sea, poner un presupuesto como una película de Pixar, te digo. Porque imagínate una película animada así de Superman. Pero olvídate, le va a romper el culo, obviamente, a cualquiera de las que pueda dirigir Zack Snyder o quien sea. Otra cosa, Into the Spider-Verse ganó el Globo de Oro. Ganó el Globo de Oro una película de animación de superhéroe. ¿Entendés? Sí, o sea, claro, no, o sea, existe. No existe. Sí, hace una semana. Y de las, como para abrir un poco el cine, de las películas, ya, bueno, hablamos de Into the Spider-Verse, la dejamos aparte, hablamos de Infinity War. ¿Cuál es la que más los sorprendió? La que dijeron, esta es la película del año. Yo creo que un poco por ahí coincidimos con Infinity War un poco. Es muy difícil de superar, boludo. Es una orgía visual, boludo. O sea, es... Pornografía superheroica, como dijo alguien. Pornografía superheroica, además, es el cúmulo, ¿entendés? Y el final de un arrastre de 10 años de películas que se vienen acumulando y de un montón de cosas que ya solamente por eso, digo... iba a estar buena, o por lo menos nos iba a gustar, digo, tenían que hacerla muy mal, para que saliéramos del cine diciendo, esto es una bosta. ¿Cómo pasó con Batman y Superman? Tenían que desearla, claro. ¿Cómo pasó con Batman vs Superman? Sí, obviamente, pero así todo costó, ¿eh? Yo no sé cuánta gente salió del cine de Batman y Superman diciendo, esto es una bosta. No, a mí yo le defiendo un montón de cosas. Me parece que un montón la de puse gente de ejemplo porque la salió y después... Después, en un segundo análisis, la puse de ejemplo porque la película que más se puteó, una de las que más se puteó, pero no, sí, pero tampoco tenía, valga esto que estaba diciendo, ese hype, ¿entendés? Que vino generando justamente lo que le totalmente critican es lo contrario, es medio la sacamos de la galera, te inventamos a Batman ahí, te tiramos a Wonder Woman ahí, digo, el único que venía de una película anterior era Henry Cavill de hacer de Superman, sí. Digo, no había un hype de 10 años, ¿entendés? Es el broche de oro de 10 años de MCU. Que lamentablemente lo que pasó con Batman y Superman, claro, lamentablemente lo que pasó con Batman y Superman, que enterró a la peli de la Liga. Claro. Merecía estar mejor puesta. O sea, a ver, bueno, ahí tenés, la peli de la Liga era una película que uno por ahí esperó mucho tiempo que se hiciera una película de la Liga, pero de vuelta lo mismo, ¿entendés? No tenía este hype ni esta acumulación de películas y de cosas que vienen generando nada. Los Avengers, que es lo que es. ¿Qué es lo que lo hace que sea una locura? Sí, a lo sumo del 2018, lo otro que a mí me parece que fue una sorpresa que Deadpool 2 estuviera buena. Sí. Yo dije, bueno, ya vi todo el chiste. O sea, sí. Deadpool es un personaje que da para una película. Listo. ¿Qué pueden hacer, no? Voy a entrar a ver Deadpool 2 porque, qué sé yo, vamos a ver qué. Pero la verdad que yo fui con las expectativas súper bajas. Yo dije, ya está, porque el chiste ya se pasó. A mí me sorprendió, para mí le encontraron la vuelta para, por ejemplo, qué sé yo, se puede spoilear, digamos. Que te muestren, por ejemplo, X-Force en los trailers y que después te lo hagan cagar en un solo chiste. Ese tipo de cosas para mí están buenas. O sea, son muy divertidas. Es divertido. Y después, qué sé yo, por ejemplo, Juggernaut, que no sabía que iba a estar y que aparezca de repente, de que se lo saquen de la galera, de la nada, o sea... Como que tuvo varias cositas, el tema de los viajes en el tiempo también, o sea, me sorprendió, o sea, sigo pensando definitivamente que ya está, chao, ya murió el chiste, o sea, me haces una Deadpool 3, una X-Force, ya está, no me interesa, lo voy a ir a ver de nuevo, pero para mí este es el techo, Deadpool 2 es el techo de lo que se puede hacer con esto, digamos. Después tuvimos Venom. No tuve el gusto de verla. Fue polémica. No tuve el gusto de verla, che. Venom es polémica. Le fue bastante bien a Venom. ¿No la viste? Le fue re bien. Siento, mira acá, me está tirando. Bueno, y Aquaman. El Aquapibe. No, pues después Marvel, además. Ah, bueno, Ant-Man. Ant-Man and Wasp. Que está bien, Ant-Man cumple. Si te gustó la primera. Sí, coincido. Si te gustó la. Ah, y la Pantera. Pantera. Otra que fue tan a principio de año que claro, ya también marzo, nos olvidamos. Febrero, final de febrero. Claro, sí. Pero sigue siendo la más taquillera de Marvel, ¿no? Sigue siendo de superhéroes en solitario la más la que más recaudó. La película a mí no me parece gran cosa. No, está bien, igual, pero no, igual hablamos intentar algo distinto. Sí, hablamos en su momento, pero bueno, sí, ahí la verdad que sí. y otro personaje que va a volver, no, claramente, obviamente. Festejan acá. Bueno, y Aquaman, qué les pareció Aquaman? Arranco yo, me pasan el micrófono. Dale. Yo ya hablé, en breve. Aquaman, que me pareció que está bien, el efecto es una locura, los actores también, a mí no me enloqueció, pero reconozco la película, la vi y me gustó. Lo que sí, te vi como tres películas en uno, Y ahí tenía el Señor de los Anillos. Y también Indiana Jones. Y noté ese miedo de como diciendo, che, hacemos uno y metamos todo. Yo no sé para qué puede esperarte para un Aquaman 2. Porque la verdad que tenés a todos los villanos importantes. Bueno, sí puede pasar un montón de, en el cómic tenés un montón de material. Pero lo que noté en la película es que le metieron todo. O sea, se quisieron asegurar de que funcione. Y bueno, realmente les sirvió. Porque les fue muy bien. O sea, hablamos de las cifras y estaba superando a Dark Knight. A todo, sí. Es la película más taquillera de la historia de DC, parece. Qué locura, ¿no? Cuando por ahí mucha gente. Un billón de cosas. Claro, falta acá. Todavía un no billón de dólares que el billón yankee, ¿no? A ver, que son 1,000 millones. Seamos sinceros, por ahí mucha gente no da ni 2 pesos por Aquaman, hasta se cagaron de risa y bueno, qué sé yo. Y la yo verdad creo que igual gran parte del éxito de Jason Momoa, sí, ¿no? Esos pectorales sin duda hacen que llevan a cualquiera al cine. Te puso como loco, ¿no? Sí, no sabes cómo, me decito. Nos empoderaron a los fans de Aquaman. Claro. Con la película. Después de tantos años bancando los chistes de te gusta ese hombrecito, el hombre pescado que no sirve para nada, que habla con los peces, que lo saca del agua y no sirve, que no suma ni resta, que es un pobre imbécil, que los super amigos, en Cartoon Network lo bardeaban cada vez que aparecía. Bueno, y ahora de pronto los fans de Aquaman salimos canchereando con nuestra remera de Aquaman por la calle diciendo, nosotros siempre lo bancábamos, sabíamos que le iba a romper, y acá está protagonizando una vez más el más grande, qué sé yo. Y si no hay un Aquaman 2 me chupo un huevo, pues la 1 es brillante. Sí, obviamente. Cachas, ¿qué opinas de Aquaman? Sí, yo estaba mirándola al lado tuyo, ¿no? Estaba sentado así. No, arriba tuyo. No. Pero sí, coincidimos en casi todo. Arriba el caballito. No, la verdad es que sí, es una película, digamos, como la papa, como hablábamos con la papa después de la proyección, como él no ve tanto cine, no se da cuenta la cantidad de clichés por minuto que pasan. Pero aún así, el carisma del flaco, de Momoa, la trama, digamos, llevadera, la cantidad de efectos especiales. Bueno, si carisma, todo, yo le digo pectorales. Amber, vos te das cuenta. Y sobre todo, Amber, ¿cómo es? Amber Heard, no me acordaba el apellido, hace que la película sea muy llevadera, sobre todo Amber Heard. Pero sí. Yo creí que. La verdad es que me sorprendió cuando salen de la... No te quieras hacer el heterosexual, bueno, cachas, no te sale. Me gustó Amber Heard, creo que voy a ser hetero después de ver Amber Heard. Lo que me sorprendió de la película es que, digamos, evoluciona constantemente y salen en un momento del mar y se van a hacer una aventura por tierra, que es algo totalmente inesperado. Van a buscar en el objetos. Desierto, sí. Nadie no, no. Te van, vamos a hacer una película con Aquaman en el desierto. ¿Qué? Claro, o sea, son cosas totalmente inesperadas. Primero sí. Van a Italia... Después de ahí se van al desierto, después se meten en las profundidades, en un abismo que parece una película de terror de Aliens en un momento. Sí, el momento más James Gunn de toda la película. Cosa, sí, sí, sí. Es una cosa totalmente loca. Y sí, sigue cayendo en lugares comunes todo el tiempo, pero no te molesta porque está todo muy bien coreografiado, todo muy bien hecho, todo muy bien adornado con efectos. Lo único que me pareció muy exagerado es Atlantis, que parece que estuvieras entrando a Nueva York debajo del océano y nadie es capaz de captar eso. Pero bueno, está todo bien, digamos. Yo le di, creo, un 8.50 a esa película. Vamos cerrando entonces el bloque de cine y series. Sí, dale, estábamos. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien se quedó con alguna leche? No, creo que no. Bueno, ¿alguna película que no sea o serie que no sea de superhéroes y que hayan visto fuera de Walking Dead y de... bueno y no, bueno, pero esas no son de cómics. No, está basada en cómics, claro. Me refería como fue I Kill Giants o como el año anterior había sido la de Charles, la de Daniel Close, Wilson. Ah, es verdad, claro. No la vi yo, la peli. Pero esa es del año anterior. ¿El 2017? ¿Valerian fue del 2018? No, 2017 también. 2017. Sí. 2017. No, por y... eso creo que no. No hubo, bueno, sé que estuvo la de Super López, sé que estuvo la de Spirú, se estrenó hace poquito una de sí, una pero de, acá, no, este no, de Asterix, no, pero acá no la vio se nadie. Estrena, ¿no? Obviamente. Bueno, ahora se estrena una de Mónica y sus amigos. Wow. En Brasil, vi el tráiler el otro día. ¿Con actores? No, con dibujos. Sí, con actores. Con actores, mira. Con actores. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Hay un team up ahora en Brasil, hacen team up de los personajes de Mónica con los de DC. Bueno, sí, se viene este año. Pero bueno. Cerramos entonces el bloque de cine y series. Vamos a hacer una breve pausa musical y ya les tiramos algunas recomendaciones antes de terminar este infinito podcast número 112. Recomendaciones. último bloque de este larguísimo podcast número 112 y nos vamos a meter con el maravilloso mundo de las recomendaciones, aprovechando que hoy tenemos un montón de gente dispuesta a contarnos qué leyó últimamente y le gustó, como para que ustedes quizás puedan leerlo, buscarlo, comprarlo eventualmente. Matías, Chaco, contanos un poco qué tenés para recomendar. Yo algo que es medio raro, porque es un guionista que lo suelen bardear bastante. Es medio raro, es un unicornio blanco y negro con un cuerno en el ojete y no ocho patas. Yo no soy tampoco muy fanático de este guionista, pero a mí The Magic Order me gusta. La estoy disfrutando, la estoy pasando bien. Está guionizada por Mark Millar. Mark Millar, ¿por qué ahora está de moda darle hacerse palo, los ¿viste? Superados? Claro. Ay, no, Mark Millar es un choto, sí, Mark Millar sí, es un verdulero. Pasa siempre. Boludo, pasa siempre. Mark Millar es un genio, la concha capo, de su madre. Hay que cagarse a trompadas a favor de Mark Millar. Basta de pegarle porque es millonario, boludo. Es un capo, Mark Millar. No para de hacer obras buenas, sí, sí, sí, boludo. Todos los cómics de Mark Millar que leo me gustan, son buenos, boludo. Claro, sí. O sea, obviamente escribió Garchas. A ver, lees Wolverine Enemy of the State y decís, claro, esto es una mierda. Sí, esto lo hizo para pagar las expensas, se le habían enfermado los cuatro perros. Yo creo que le critican que sea entretenido. Puede ser. Le critica que sea bueno, que sea buena onda, que todo sea. Pero también tiene obras sórdidas. Sí, tiene sórdida. Pero digo, le critican eso, que la pasás bien leyéndolo y que sea como pochoclo de calidad, digamos. Sí, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que le pasa? Para mí, por ahí va el palo. Yo coincido. Para mí tiene el mismo síndrome que Gar Dennis, que es otro que también en un momento se puso de moda pegarle, claro, porque hace lo mismo. Claro, sí. Digo, me parece que hay como una moda que, no, si no tiene cierto nivel intelectual o poético, digamos, ¿entendés? Si el tipo no hace Watchmen, no, no es bueno. Para mí un poco por ahí. En realidad es un berreta. No, hijo de puta, digo, no todo es Watchmen, digo, qué sé yo, me super divierte Mark Millar y me parece un genio absoluto. Bueno, reivindicamos a Mark Millar. Sí, lo rebancamos. Continúa. Adelante, Chaco. Bueno, no sé si alguno de ustedes la leyó. No, a la miniserie esta. Olivier Coipel es el gran dibujante. El dibujante que es, más allá de que el guión de Millar me gusta mucho, el arte de él es increíble. No tanto quizás por la puesta en página, sino por el diseño de personaje. No me acuerdo ahora quién es el colorista, pero también los climas que crea con el color. Esto acá Millar te plantea, digamos, un futuro no muy lejano al nuestro, en el cual hay, digamos, unas ciertas familias que forman clanes relacionados con magos que han estado involucrados en cuestiones históricas. Son clanes que se han manejado siempre, por supuesto, en las sombras, y de repente ocurre un crimen. No quiero dar demasiadas pistas de nada, pero bueno, ocurre un crimen que afecta a estas familias, a estos clanes, y bueno, comienzan a caer las fichas de dominó de ver qué pasó. Obviamente la víctima es un mago, miembro de uno de estos clanes. Lo que está bueno del cómic, lo que está piola, es que tanto la parte, digamos, de gángster como la parte de buscar la resolución de los crímenes, siempre hay magia involucrada en el medio y siempre de manera creativa, no como estamos acostumbrados a verlo quizás en sagas como Harry Potter o cosas así, sino buscando la manera creativa de poder utilizar la magia. En eso Millar es súper efectivo para hacerte realmente entretenido, ver que la magia puede tener un lado oscuro, pero también puede ser utilizada para resolver crímenes y de qué manera lo usa. La verdad que yo la estoy pasando bastante bien, voy por el cuarto número. No, me parece que es una miniserie limitada, que creo que va a tener 6, si no me equivoco. Ahí ya no estoy tan seguro. Pero bueno, eso lo leí ahora antes de irme de vacaciones y me gustó. Así que le doy el aprobado. El otro que terminé de leer hace poco es la maxiserie de Black Bolt. Saladin Ahmed es el guionista. Saladin Ahmed y Christian Ward, ¿no? Christian Ward es el dibujante. El dibujante es una bestia. Y a él lo tenía. A Saladin Ahmed, la verdad que no lo tenía ubicado. Venía haciendo cositas en Marvel. Salió y no lo tengo muy ubicado. Es una maxiserie de 12 números que la leí más o menos de un tirón y que está tremenda, porque la verdad que Black Bolt es un personaje complicado para ponerlo como protagonista, partiendo totalmente de la base de que es mudo. O sea, es complicado armar una historia épica, heroica, de esta manera, de la manera en la que la armó él, con un personaje que es mudo. Y no, lo logra, la verdad que es muy disfrutable. Para mí está casi al nivel, te diría, de la Mr. Miracle de Tom King, esta maxiserie de 12 números. Suma, las dos tienen 12 números también, o sea... Sí, estuvo nominada a Eisner incluso, sí, le fue muy bien. Súper recomendable. Y el dibujo es excelente, Christian Ward es una bestia. El dibujo es una locura. La bestia. Ahora sí, va a ser una nueva con Willow Wilson, una de ciencia ficción oscura tipo saga. Con Willow Wilson, eso le tengo mucha fe. Fede Velasco nos va a contar ahora qué leyó últimamente, si es que sucedió tal cosa. A ver, sí, voy a traer una pequeña recomendación de manga esta vuelta. Estuve leyendo The Promised Neverland. The Promised Neverland, sí, tuvo mucho éxito este año. Sí, o Yakusoku no Neverland, como se llama en japonés. Es una serie que sí, que le fue bastante bien este año. De esos mangas raros, porque tienen guionista y dibujante. La verdad que para mí las obras suelen ganar bastante cuando tienen un guionista y un dibujante que cuando las escribe y las dibuja el mismo tipo, a veces o está bueno el dibujo o está bueno el guión, pero... O es Naoki Urasawa. Exacto. Acá tenés a Kayu Shirai escribiendo y a Posuka de Misu dibujando, que es una bestia. La verdad que el dibujo es excelente y bueno, no quiero contar demasiado de qué trata porque... Que es muy de fantasía, muy shonen, muy es más oscura, más seinen. No, que... es oscura, es muy rara. Transcurre, para decir una premisa muy básica, transcurre en un internado de niños, en un hogar de niños. Ah, yo pensé que me decía, transcurre en Neverland, en el mundo de Peter Pan. No. Transcurre en un hogar de niños y son un grupo de niños que justamente quieren huir, por algún motivo, de este hogar donde ellos viven. Es Neverland, la mansión de Michael Jackson. Claro, por eso quieren huir. Claro, tal cual, es la mansión de Michael Jackson. Y es técnicamente un shonen, pero es de esos shonens atípicos donde, viste, no son páginas y páginas de muchachones cagándose a trompadas, para empezar, porque los personajes son, los protagonistas son nenes. Unos pendejos de entre 4 y 11 años. O sea, ¿qué duración tiene? ¿Se sabe? ¿O es una sigue, serie abierta? No, sí, sigue abierta, creo que van 9 volúmenes. Ah, bueno, así que me la bajo un poquito eso. Hay que esperar a que termine, falta. Ahora acaba de estrenar anime, o sea que calculo que se va a poner más de moda todavía. Vamos con Leo Rubio. Bueno, vamos a arrancar yo con una recomendación nacional de una obra muy reciente, es de Kika Alcatena, Doctor Paradox. Que estaba por desarrollar esa misma, pero bueno, dale. Bueno, la verdad que bueno, fue una obra publicada en el modo online, en Totem Comics. Sí, en Totem Comics. Y sí, tuvimos la suerte. La verdad que Kike nunca pensó que se iba a recopilar, pero bueno, por suerte salió. Y la verdad, sí, que se recopilan las dos primeras series, ¿no? Digamos, los dos primeros números de este cómic, este personaje, sí. Igual te confirmo que le fue muy bien y que para fines de 2019 va a haber un segundo libro de Doctor Paradox. ¡Epa! Muy bien. Qué alegría esa noticia. Porque ya va por el octavo número, digamos, por la octava serie dentro de la plataforma de Totem Comics. Así que, la verdad que recomiendo que si lo descubriste por Facebook, la página, que tenelo en papel porque es maravilloso. Silver Age, pura delirante, de la mano de Kike, solo ahí descontrolado. Y se nota que él se divierte mucho haciendo ese cómic, o sea, trayendo todas esas referencias, todos esos universos de los que él es muy fan y que influyeron muchísimo en su trabajo. La verdad que está todo ese fanatismo, toda esa pasión por toda esa etapa y por todos esos personajes se transmite totalmente en ese libro. La verdad que está buenísimo. A mí es una de las cosas de Kike que escribe él que más me gusta. Coincido, yo no lo hubiera dicho mejor como lo dijo acá. Bueno. Continúo con otra recomendación, que es Batman Criatura de la Noche, que es de Kurt Busiek y Jean-Paul León. Ah, sí. Que es como el Secret Identity, sí, ¿no? Claro, como el Secret Identity, pero de Batman. De Batman, la verdad que es... ¿Terminó eso? Sí. Puta madre, yo leí solamente el número uno. Me falta terminarlo, pero lo que leí es fantástico, el arte es genial. Es muy bueno. Y bueno, ustedes saben, siempre me cargan por fanático Batman, que recomiendo obras de Batman. Por termo de Batman. Pero esta es muy distinta. Muy distinta de lo que leíste de Batman. Es apta para no fanáticos de Batman. Absolutamente. Muchos que por ahí Batman no les se iba, estaban prendidos fuego con esto, pero es una obra. Pero está muy bueno conocer el mito de Batman, que es imposible, tener que ser un retrasado mental para no conocer el mito de Batman. No sé. Sí, en Marte, claro. Exactamente. Y después pongo una más, que es se mencionó en un momento, que es la Justice League de de Scott Snyder. ¿Saben por qué lo pongo? Porque la verdad que la liga del Rebirth venía un desastre con lo que hizo este Brian Hitch y lo que no funcionó. Y esto, por lo menos, a ver, no te voy a decir que es algo que es una locura, pero por lo menos va a un camino y no, le mete algo interesante, bien, ¿no? Sí. ¿Coincidís? Tiene como esa cosa épica, exacto, donde siempre pasan cosas grosas, pero no descuida la interacción entre los personajes. Me parece que está bastante cuidado. No sé si es la mejor encarnación de la liga que leímos en mucho tiempo, no, pero comparado con ciertas mierdas que nos hemos fumado, por supuesto, la verdad que lo de Snyder es bastante meritorio, sobre todo porque nadie le tenía fe. Exactamente. De hecho, la miniserie que da origen a la nueva liga, que es No Justice, No Justice, es chota. No es muy buena. Es chota. Tiene algunos elementos buenos, pero la verdad y que y se sí pone bueno después, cuando lanza el número uno, ahí se empieza a poner... Te damos una historia que se va construyendo, disparado de No Justice, pero que también disparado de metal. Disparado de metal también, claro, sacando villanos y cosas de esas Dark Dimensions. Exactamente, pero Sarasa, la verdad que le pone onda y hay algo de épica. Por ahí en un momento abruma, te puedo decir como lector que por ahí hay mucho quilombo, muy abruma en un momento, pero la verdad que es, por lo menos se está haciendo algo interesante con la liga, que hace rato no leíamos la mayoría de las cosas que leíamos en la liga. Sobre todo últimamente era bastante bosta, triste. Sí. Así que esa es mi recomendación. Por eso, como fan de la liga, la verdad que bueno, por lo menos podemos leer un producto. Bueno, derivó de otra serie que ya estiré Odyssey, ya estiré Dark. Yo la que recomiendo de estas es esta. O sea, la titular, ya la titular, exactamente. Esas son mis tres recomendaciones de la fecha. Muy bien. Javi, querías mencionar de nuevo a Doctor Paradox, sí, pero ya lo mencionó Leito. No sé si querés sumar algo más. No, nada más. Te dejo a vos que tengo para el próximo podcast con más recomendaciones. Reloaded. Estoy leyendo un manga que me está gustando muchísimo, que es Ping Pong, de Taisho Matsumoto. Yo obviamente soy muy fan del ping pong, o sea que cualquier cosa que gire en torno al ping pong me va a cebar. Lo hizo para vos, obviamente. Y además Taisho Matsumoto, ¿no? Que es un mangaka fabuloso, totalmente distinto a todos, el más occidental, si se quiere, de los mangakas, el más influenciado por Moebius, José Muñoz, digamos, por otro tipo de estéticas que no son las obvias cuando uno lee manga. Otra cosa que me gustó mucho es Scarlet Traces, del maestro Ian Etchington y Disraeli, un cómic muy británico que es una especie de secuela a La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde el tipo se plantea cómo se transforma Inglaterra con la tecnología que quedó del ataque de los marcianos al que repelieron los humanos, como ya todos sabemos si leímos La Guerra de los Mundos. Esto le fue muy bien, entonces las editoriales inglesas le encargaron secuelas, que todavía no leí, y Dark Horse le encargó una precuela, que es una adaptación al cómic de The War of the Worlds. Entonces el primer tomo, editado por Titan en Inglaterra, trae la adaptación de War of the Worlds y la primera novela de Scarlet Traces. Está muy muy bueno. Si te gusta el cómic británico y este tipo de estética también, ¿no? Otra que me gustó mucho fue, también vinculada con la literatura, Herbert West, de Luciano Saracino y Rodrigo López, el gran dibujante chileno. Esto toma un relato de Lovecraft y lo lleva para otra dimensión, lo extiende, le da más profundidad, más sentido a los personajes, hasta ciertos toques de humor que Lovecraft obviamente no tiene. Ya lo recomendó Diego, creo, la última vez que vino. Yo también recomiendo Herbert West, de Saracino y Rodrigo López. Nombraste vos hace un rato a Alberto Tarasido. Yo lo tenía en mi lista de recomendados, obviamente, a Mr. Crab y El Paraíso, esta hermosa novela gráfica que publicó en Argentina Loco Rabia. Con un clima muy Jodorowsky, Moebius. Sí, ¿no? Totalmente. Esa cosa de entre realismo y fumanchereada mística. Un poco en el trazo se ve también, ¿no? Y el dibujo muy influenciado, claro, de Moebius. Sí, sí. Y el guión me hizo acordar un poco a La Loca de la Sorbona. ¿No? Claro, sí. Corazón Coronado. Esa cosa así al límite entre una especie de crónica muy real de nuestro tiempo y un elemento fantástico que disrupta todo. Que también tiene algo de política, también tiene algo social, ¿no? Sí, y también un elemento místico muy loco. Ópera prima de Tarasido. Ópera prima de Tarasido es increíble. Claro, sí, para ópera prima es demasiado bueno. Sí, increíble. Otra que me gustó bastante fue Captain America White, de Tim Sale y Jeff Loeb. La cuarta incursión de ellos por un héroe de Marvel vinculado en este caso a un color. No tanto la aventura en sí, que es una aventura más de Bucky y el Capitán América en la guerra, sino como... Los tipos se enfocan en el vínculo entre ellos dos. Cómo te cuentan que se puede amar a un varón sin ser puto. Eso te gusta, vos. Eso me gusta. Te gusta para, al revés. Eso le faltó, ¿no? te cuentan una historia de amor entre ellos dos que no es de amor sexual, digamos, es de amor fraternal, si se quiere. Bromance. Bromance, podría ser. pero de amor fraternal, digamos. Una cosa muy, muy linda. Bueno, ambientada, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, en una época muy heavy, donde moría bocha de gente, donde ellos estaban jugando la vida todo el tiempo, las 24 horas. Muy buena la aparición de Sergeant Fury and the Howling Commandos. Bueno, muy interesante. La verdad que no la pongo, obviamente, al nivel de Daredevil Yellow, pero está muy, muy bien. Pesadillas de Alcatene y Masitelli se reeditó finalmente, aquella mítica historieta del año 89 con la que Alcatene y Masitelli formaron esa dupla que perdura aún hoy 30 años después. Y el libro incluye también toda una segunda época de Pesadillas que no había salido, la Scorpio, que se hizo solo para Italia. Eso no de qué época es más o menos la segunda parte? 2000 no. Algo, ah. Pero no te puedo precisar la fecha porque el libro lamentablemente no tiene esa información. No te dice, estos son los capítulos del 89, estos son los capítulos de 2006. Es como todo junto, o sea, dos arcos argumentales, uno... Claro. Pero que tampoco se nota mucho una evolución en el dibujo ni en el guión, digamos. Porque Masitelli arrancó muy arriba y Alcatene hace 30 años también ya dibujaba. Claro, ahora, claro, claro. Sí. Es como que no ves mucho una evolución. Uh-huh. Retoma un montón de personajes de la primera saga, de esos primeros cuatro episodios, y se estira por ahí un poco más de lo que debería, pero igual lo grosso es que se publicaron los cuatro primeros. Lo demás es como un extra, no, claro, sí, que está sí, muy bien, pero lo grosso es el principio. Sí, sí. Me gustó también Ladrones y Mazmorras, que es la historieta que hacen Rodolfo buena. Santulo sí, y Hawk sí, para sí. Aces Weekly, para el sitio sí. web de David Lloyd. Se publicó también el libro a través de Loco Rabia. Y está muy bien, muy interesante, muy graciosa, muy divertida, muy bien dibujada, muy bien ambientada en una época así un medioevo con claro, muchos claro. elementos fantásticos. Todo ese lado B de la fantasía épica, ¿no? Totalmente, más mugre, con brujas, gigantes, claro. chabones de dos cabezas, exacto, bizarreadas, sí, sí. dragones. Está muy divertida. Es como una tomada de pelo al universo de Dungeons and Dragons. Ah, totalmente. Un juego claro. de rol, ¿no? Sí, sí, sí. Va por ese lado, pero en un tono de comedia muy sí. bien manejado por Santulo. Otra que me gustó mucho fue Robert Moses, The Master Builder of New York, que es la biografía de Robert Moses, del tipo que durante muchos años reconstruyó Nueva York a su imagen y semejanza, construyendo puentes, parques, playas, autopistas. Bueno, un tipo que tuvo mucho poder, obviamente, al que Pierre Christine, que es el guionista, nada menos que Pierre Christine, me imagino que despreciará porque era un tipo de clase alta, viste, ese judío elitista que se sentía a años luz del pueblo, pero que construyó muchas cosas para el pueblo y muchas cosas para hacer guita también, ¿no? Uh-huh. Pero al que muchas veces se lo acusó de corrupción, y en la investigación que hace Pierre Christine te dice, no, la verdad que los que lo acusaron de corrupción eran cualquiera, eran impresentables. El tipo no se afanó nada. Estaba re loco, tenía un delirio de poder, de todo el tiempo demostrar que tenía la chota más grande que todos, pero no se afanó nada. El tipo hizo una... llevó adelante una visión con la que se puede no estar de acuerdo, pero chorro seguro que no era. Y el dibujo es de Olivier Vallés, dibujante francés que estuvo en Argentina, porque vivió muchos años en Chile. Claro, sí. Entonces sí, vino sí. alguna vez para un viñeta suelta, claro. si no me equivoco. ¿Él no tiene con Jorge González la novela gráfica sobre Allende? No, esa la dibuja... Ah, tenés claro, razón, es claro. el guionista. Sí, sí, sí, ahí, es el guionista. Ahí Olivier claro. Vallés es el guionista. Sí, sí, sí, sí. Con Pierre Christine tiene otras cosas en las que él es dibujante también. Bueno, un grosso Olivier Vallés, un dibujante de la puta madre. Otra que me gustó mucho fue Dobles, de Diego Greenbau y Fernando Baldó, que originalmente era una saga que salió dentro de la tira de Los Canillitas, del tiempo argentino, reconvertido en una historieta más tradicional, si se quiere, para la edición de Comic-Car. Muy interesante la historia, me dejó pensando, me divertí. Sobra un montón de páginas, ¿no? Eso mismo, por ahí con menos páginas pegaría más, sería más impactante, pero está muy bien, muy buena idea, y muy bien desarrollado, muy bueno el dibujo, el color. Bien impreso, además en el diario se veía muy chiquito, muy choto el color. Acá bien, se disfruta mucho más el dibujo de Baldó. Terminé de Daredevil de Brubaker finalmente, el tercer tomo de la Ultimate Collection dedicado a toda la saga de Ed Brubaker en Daredevil, junto con Michael Lark y otros dibujantes. Está muy bueno el final, muy impactante. Cuando se fue Brian Michael Bendis, le dejó un quilombo. Le dejó un quilombo. Digo, a ver cómo la seguís, te dejo a Daredevil en cana. Te dejo a Daredevil en cana. Pero la concha de tu madre, ¿cómo hago una historia? ¿Cómo sigo una etapa de Daredevil con Daredevil en cana? Bueno. Y con todo el quilombo de la identidad, que claro. nunca se había terminado de resolver. Claro. Y Brubaker le canta Quiero Retuco y dice, bueno, vos Ahora viene Andy Diggle, que supuestamente es poronga. Mirá la que le voy a hacer. Claro. Se va dejando a Daredevil como jefe de The Hand. O sea, Daredevil se corrompe y se hace jefe de The Hand, de los ninjas asesinos más jodidos del universo Marvel. Bueno, le sube la apuesta. Bueno, igual peor fue lo que hizo Charles Soule, que se fue ahora de Daredevil dejándolo muerto. Claro. ¿No? Hay que ver cómo lo levanta ahora Chip Zdarsky, que es el próximo guion. Sí, pero esa es la fase. Sí, matar gente. Lo otro era casi, digamos, a ver cómo quién apuesta más arriba, o sea, que esas dos etapas, tanto la de Bendis como la de Brubaker, que son preciosas. Es fabuloso. La verdad que le encontraron vueltas al personaje muy interesantes. Por supuesto, llevándolo a niveles de oscuridad. Sí. Tremendo, ¿no? Porque Daredevil es un... Te lo muestran ya como un chabón que no para de perder. Sí. Que todo el tiempo los problemas se los genera él, porque no le sale una bien, ¿entendés? Más que los villanos, él mismo se pone las trampas, porque todo lo que hace son cagadas, y sufre, y se pelea con los amigos, y le va mal, y se garcha una mina, y todo lo ven, y no sé qué, y le descubren la identidad, y lo basurean, le sacan esto, le sacan lo otro, va perdiendo cosas todo el tiempo, pobre Daredevil, es un born again constante. Claro, eso, y lo último que leí que me partió el ojete fue Little Tulip, la última novela, ojalá que haya muchas más, de Jerome Jarin con François Buch. Después de mucho tiempo de no trabajar juntos, se volvió a juntar ese equipo con el escritor norteamericano y el dibujante francés para una historia hiper oscura, sórdida, truculenta, mala leche, desoladora, que no les quiero contar de qué se trata. Cómprenla, se consigue la edición de Norma, está editado en Estados Unidos y en Francia también. Si les gustan los tatuajes, van a flashear con Little Tulip. Y si les gusta toda la temática del régimen estalinista, la persecución política y los gulag en Siberia, donde se cagaban de frío los opositores a Stalin, esto está excelente. Una historieta muy, muy, muy fuerte, llena de violencia, de sangre, de violaciones, mutilaciones, horrores. Muy, muy grosa, muy, muy grosa. Y bueno, nada más. Bueno. Y nada menos. Nada menos, tampoco. Eventos para recomendarles ahora en febrero, no tengo muchos, algunos seguramente habrá. Algunos que se anunciaron y se cancelaron o se movieron las fechas. Bueno, ustedes ya saben, miren Agenda Argenta en el sitio web de Comiqueando, ahí está toda la información. Por supuesto está el canal de YouTube donde seguimos subiendo videos y el sitio web donde seguimos subiendo todos los días notas, artículos, tiras, cómicas, boludeces, noticias, un poco de todo. Así que hasta acá llegamos. Les agradecemos a todos por haberse quedado todo este rato largo con nosotros. Muchas gracias, Javi, por venir. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Leito. Gracias, Andrés. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, Fede. Gracias. Gracias, Matías. Gracias por invitarme. A Cachas también, que ya se tuvo que ir porque había dejado la pava en el fuego. muchísimas gracias, Dani, ahí operando los controles. Y bueno, nos reencontramos seguramente en febrero con un nuevo podcast. Espérennos que va a estar muy bueno. Y muchas gracias por el aguante, por el apoyo, por todo este récord que sigue batiendo el sitio web año tras año. Y por estar todos los días ahí del otro lado. Será hasta la próxima. Chau. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.